probando. La idea cuando los invitamos a participar de este espacio es poder compartir con ustedes, y nosotros en la materia estudiamos temas vinculados a la experiencia escolar con la que todos transitamos, pero muchos ya terminamos la escuela hace rato, entonces escuchar esa experiencia y los problemas de la escuela secundaria hoy de la voz de los protagonistas. Y hay una invitación, y la invitación es escuchar esas experiencias de distintas instituciones, ya que la escuela con la que ustedes pasan condiciona bastante, ¿no? Como cómo se dan las relaciones sociales, qué se aprende y qué no se aprende, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces la idea es pedirles un poco, les vamos a ir haciendo preguntas para que nos vayan contando un poco de esta experiencia. Lo primero, si les parece, es que se presenten, que cuenten. Bueno, ¿quiénes son? ¿En qué año están? ¿En qué escuela están? ¿Qué turno? Bueno, que se presente para que nosotros sepamos después de qué escuela están viviendo. Bueno, yo soy Miranda, voy a cuarto año de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy Alicia, voy de Sarmiento, soy cuarto año, voy todo el año. Yo soy Franco, me dice Franquita, soy de Sarmiento también y voy a cuarto año de turno. Yo soy Milagros, voy a Mariano Acosta, cuarto año del pedagógico en el turno tarde. Bueno, por ahí nos gustaría que nos cuentes cómo llegaron a estar en esas escuelas, si venían de alguna otra escuela, ¿no? Digo, por ahí contar un poco de su historia escolar, cómo llegaron hasta ahí. Si lo eligieron, si no lo eligieron, si era la única opción. En caso de que la hayan elegido, ¿quiénes influyeron en esa elección? ¿No? Un poco como de la historia. Bueno, yo al final, por descendencia, hace muchos años que mi familia va a Nacional Buenos Aires y como que ya desde tercer grado sabía que iba a ir ahí. Y también un poco lo elegí porque mi hermana iba ahí y me contaba cosas. Estaba la idea, pero sí, más que nada fue por la familiar. Hacemos paréntesis, nos estábamos presentando, cada uno contaba cómo se llama, qué escuela va, en qué año está, y después retomamos con Miranda, así, digo, la idea es que ustedes puedan compartir en este espacio la experiencia de ser estudiante de escuela secundaria ahora. ¿Quieren presentarse? Son los únicos que dan sin presentarse, pero ahora hacemos una vuelta completa. Yo soy Camilo, tengo 17 años y soy estudiante del colegio Fernando Fader, que es de Flores. El Fernando Fader. ¿Saben un poco las orientaciones? Digo, el Fader es una técnica, es, ¿no? Técnico con orientación artística, sí. ¿En qué año estás? Estoy en cuarto. ¿En cuarto? Sí. ¿Querés presentarte? Yo soy Candelaria, voy a la Escuela Julio Cortázar, también de Flores. Tengo 16 años, estoy en cuarto año. La escuela tiene orientación en comunicación social. Bueno, diga rápido entonces. Soy Miranda. Franco. Milagros. Bueno, estaba con Miranda y contaba que había ya una tradición familiar de asistencia al cargo Pellegrini. Cuando vos decías que te contaban cosas que te gustaban, cosas recordadas que te gustaban, que te convocaban a meterte en esa escuela. Siempre está como ese el mito de que es el mejor colegio y etcétera. No estaba segura si era el mejor colegio, pero sí sabía que era bastante bueno. Y también la actividad del centro de estudiantes me interesaba bastante. Que entraran a hacer todas esas cosas que para mí eran como, no se podían hacer en un colegio. Yo iba a una primaria privada y no sé, es muy lindo el cambio. Yo en la primaria iba al Sarmiento, que viene de la primaria. Tuve muchos problemas para conseguir colegio porque yo soy extranjera. Ese colegio fue el único que me aceptó y al saber que iba a haber más inclusión, me fui y me fui a un año, ya que mi hermana salió abanderada de su colegio. La trataron como wow. Entonces, me despidí de este colegio y ahora estoy en este colegio. ¿Pero por qué no te dejaban inscribirte? ¿Porque no tenías habitación? Sí, todavía no. Estoy siendo más aceptada en ningún colegio, fue lo único que me aceptó. Bueno, yo, porque yo antes era bailarín, iba al Teatro Colón, ahí es el que está por ahí con ese. Y nada, como a los chicos del Colón nos decían que, porque el Sarmiento está a 3 cuadras del Colón, con mayor comodidad los chicos que iban al Colón iban todos al Sarmiento. Y yo, por esa tradición, empecé a ir al Sarmiento. Yo en la primaria fui a una escuela privada y nada, por eso empecé a ir al Sarmiento, porque era el Colón, también ahora no estoy más en el Colón, pero ya lo quiero tanto al Sarmiento que me quedé, no importa que me ponga esa cosa, pero no, nada. Bueno, yo durante la primaria pasé por muchas escuelas, terminé en una escuela pública y a partir de eso, esta escuela no tenía secundario. Y mi hermana había entrado en el Mariano Acosta en quinto grado. Y si bien era diferente lo que es primaria y secundaria, yo decidí inscribirme ahí. Y en primer año, bueno, entré y empecé a estudiar. ¿De qué escuela has venido? ¿Por qué existen muchos cambios de escuela primaria? Porque, no, al principio iba a una escuela, escuela privada. Y después por problemas de guita, me fui a una escuela pública. No es muy conocida la escuela, pero sí, después igual me gustó mucho lo que es la escuela pública y seguí. Y cuando decís, perdona, que era por tu hermana también, a tu hermana vino primero, ¿por qué vos decidiste seguir a tu hermana? Porque tus hermanos decían no seguir a los hermanos. ¿Qué te llamó la atención de la escuela? Decían que era como, no sé, decían que era como una familia también, era como tu segunda casa en Mariano Acosta, y así lo siento también, es un logro, es hermoso. Es como en la primaria no me sentía tan parte del colegio, y acá es como, te sentís muy parte de la Costa. Es algo que no muchos colegios pueden dar. Yo también cambié muchas veces de primaria porque me iba mudando de Morón a Capital. Entonces cambié, o sea, siempre iba a las dos mismas, pero me cambié 4 veces en total durante toda mi primaria. Terminé en una escuela pública de Parque Chacabuco, Niñas Ayuma, ¿no? Y después elegí la Cortázar porque, bueno, como ya dije, tiene orientación en comunicación social y yo quiero estudiar periodismo, así que elegí la Cortázar. Yo nunca cambié de primaria, siempre me mantuve en la misma. Estaba yendo a una también por Parque Chacabuco, en la Antonio Cini, que es pública. Y nada, elegí el Fernando Fader porque a mí siempre me gustó dibujar y hacer laburos con las manos, digamos. Y lo que tiene el colegio es orientación artística en dibujo. También, bueno, según la especialización que sigas, yo seguí artesanías, bueno, y también hacemos trabajos con metales, encuadernación, hacemos piezas de metal y nada, me gusta eso, esa rama que tiene el colegio. Y también lo elegí porque una vez en una visita que hubo, los chicos estaban en una asamblea y me quedé en la asamblea y vi que todos participaban, que ninguno tenía miedo a hablar, o sea, noté un compañerismo muy grande y que nada, se escuchaban todas las voces y no había problema si uno opinaba distinto al otro, y nada, me gustó eso, esa politización que tenía el colegio, y nada, acá estoy. Y perdón, ¿esta asamblea fue en la FADA misma? En el FADA, sí. ¿Y ustedes cómo se enteraron de la Cortázar? ¿Por familia? ¿Ustedes lo dijeron, pero es que yo, no fueron a tu escuela? ¿Cómo fue? Yo me enteré por la amiga de mi mamá, una amiga de mi mamá que iba al colegio, y le comentaba a mi mamá lo que tenía, y como sabía que a mí me gustaba dibujar, bueno, me dijo que vaya a ver ese colegio. También estuve entre el Mariano Acosta, entre otros, pero me gustó el colegio. Y en ese momento estaban en toma, era el 2010 y estaban en toma, y justo era una asamblea de la época de toma, y nada, me copó. Se les ocurre, ¿no? Digo, así como contabas esta anécdota de que te convocó, ¿no? Que para ti. Digo, que cuente por ahí cada uno una anécdota, si se acuerdan, en la cabeza, de aquella situación, ¿no? Aquella situación, bueno, esta escuela es en la que yo quiero estar. No solo en la que quise entrar, sino una vez adentro, algo que les haya sucedido. Mira, bueno, esta es la escuela en la que yo quiero estar. Yo a mí, cuando entré en el Sarmiento, primero que yo venía de escuela privada, ¿no? Y encima estaba en el Colón, que el Colón no es un ambiente sectario, por decirlo así, muy cerrado, y yo también era cerrado. Y prácticamente cuando entré en el Sarmiento yo tenía miedo. Tenía miedo porque me dijeron que el Sarmiento era el colegio donde iba el chico de la Villa 31, que está ahí nomás. Entonces yo, como todos mis amigos del Colón, cuando entramos primer año teníamos miedo. Yo al principio, bueno, entré en el curso, todo, estaba con mis amigos del Colón y conocí a alguno que otro, pero no tenía mucha relación yo. Estaba como apartado. Como que de a poco, no sé, me fui dando cuenta de que nada que ver, como te la quieren pintar, de que, no sé, los pibes de la villa son más... son asesinos seriales o cosas por el estilo, que yo creía una cosa así. Es más, me acuerdo una anécdota muy graciosa de... A mí me gustaba leer. Entonces yo iba a la biblioteca y sacaba libros. Me acuerdo que me llevé un libro Maus, que es ese de caricatura que habla del holocausto nazi. Y yo estaba leyendo así mi curso y viene ahora un amigo mío, Pancho, que usaba visera en ese entonces y como que te daba un poquito de miedo, ¿no? Viene y me dice, che, me dice, yo dije, uy, usted me va a robar. Y me dice, y ese libro, me dice, llegué un libro, tomá, fíjate. Y lo voy a decir, me dice, pero prestá después. Y yo, sí, dale. Tranqui. Y al otro día o dos días después viene y me dice, che, muy buen libro, viste, una parte, y empezamos a hablar del libro. Y ahí nos hicimos amigos, ese caso particular. Otro caso también, un amigo que era un hermano para mí, que también tenía yo medio descuidado, y viene un día así y me dice, me acompañé a comprar una coca, y ahí como que me hice amigo, y fui dando cuenta también que no, nada que ver esto, y me empecé a ser amigo de Sarmiento. Es más, ahora soy más amigo del pibe de Sarmiento que el pibe del Colón, porque estuve en pelea con un chico del Colón, precisamente una causa por esto. Por ese pensamiento que tienen ellos sobre los pibes de la villa, y yo eso ya no lo comparto para nada, y me enoja tener amigos así. Entonces no tengo amigos. Discúlpame, ¿por qué pensás que ellos no cambiaron como vos sí lo pudiste hacer? Porque ellos no quieren tener relación con los pibes. Ellos dicen no, y como que igual todo buena onda, sí, pero... O sea, se quedan con la mirada que eso, se quedan... le dice. Y no, es todo lo contrario. Esos pibes pueden, puede que se vistan deportivos, pero son buena gente. Puede no. Nosotros no. En mi casa, los chicos de Colón. Los chicos de Colón, te das cuenta de Colón, porque primero porque camina así como bailarín. Segundo porque las chicas son muy hermosas, muy muy, así. Y porque sí, la vestimenta te tiene ese de Colón. Y no, mi caso ese, y bueno, después también me empecé, pues yo cuando en primer año no, política cero, no. Capaz tenía una idea de otra, pero nada. Y me acuerdo, yo tenía un amigo mío también ahí que me hice amigo en el curso en primer año. ¿Cuál? Axel, ¿verdad? Y ese amigo mío era muy politiquero. Y me acuerdo que vienen un día y nos dicen, tienen que votar delegado. Yo ni sabía qué, me explicaron todo. Y yo como dije, bueno, le hago la gama a mi amigo y le digo, vos ponete de delegado y yo de subdelegado. Y mi amigo, dale, dale. Y un momento cuando se hace la votación, gané yo de delegado. Y me votaron más a mí que a él, él se reenojó todo. Y yo cuando me votaron dije, no sé, me sentí como, ya está, dije. Esto es lo mío, dije. Y así seguí, después ahí me empecé a meter, segundo año, tercer año, y ahora acá con Ali. Se podría decir que manejamos el centro, una cosa así. Y nada, por ese lado me metí, tuve más relación con los pibes y no sé, me gusta Sarmiento por eso, porque también como decía por ahí Mariana Costa, que es la segunda casa, bueno, en el Sarmiento también, como mi segunda casa, no estoy en casa, quiero estar en el Sarmiento. Y nada, de ahí ya me enamoré. ¿Alguna anécdota de ¿Qué fue lo que no te gustaba y qué es lo que te gustaba? O sea, ¿qué no te gustaba de la privada y qué te gustaba de No me acuerdo mucho de la privada porque en realidad fui en primero, segundo, hasta tercer grado fui. Entonces no tengo muchos recuerdos de lo que era la escuela privada. Sí sé que era como más sectaria. ¿Más? Como más sectaria. Ah. Es como la escuela pública es como más inclusiva y es como... No sé cómo decirlo, pero... Eso es lo que me gustó más de la pública. Además, bueno, cuando entré, primero hice curso de ingreso en la costa y me fui a rendir, pero sin haber estudiado nada. Era como, bueno, sé inglés más o menos, creo que la paso. Y bueno, llegué, me dieron el examen, pero no podía contestar ninguna cosa, era terrible. Traté de poner lo que pude, salí y mi vieja me dice, ¿y cómo te fue? Y le dije, mal. Y me decía, ¿pero cómo que mal? Y era, sí, no sé cómo me fue, la verdad que creo que no entro. Y bueno, unos días después me dice mi vieja que entré. Y ahí es como, no sé, fue una felicidad que me di cuenta también que ese era el colegio para mí. Y después, hablando sobre lo que era el centro de estudiantes, a mí me empezó a interesar a partir del año anterior, en tercero. A partir de eso empiezo a militar dentro del centro y eso creo que también es algo que me hace como sentirme parte de la costa, es algo que es muy importante para mí, la militancia me encanta y es algo que me brinde la costa y eso está muy piola. Por ahí estaría bueno esto que están diciendo, pensarlo para cada una de las escuelas, ¿no? Recién decían en el Sarmiento están los del Colón y los de la Villa. Vos decís que la escuela privada era sectaria y la pública no, por ahí me gustaría escucharlos un poco contar esto, ¿no? ¿Quiénes asisten? ¿Si es tan diverso o no es tan diverso, ¿no? La población que va a cada una de las escuelas, porque una de las discusiones que hay hoy, al menos en muchos lugares, es esto, que las escuelas son cada vez más diferentes entre sí. ¿No? Digo que los estudiantes que van se parecen más, pero cada escuela es un mundo, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo son los compañeros de ustedes? Yo creo que cada escuela es un mundo distinto, es una realidad diferente. No es lo mismo una escuela del del centro pública que una escuela pública de Lugano. Son realidades totalmente diferentes. Los pibes y pibas que van son muy diferentes, ya sea por la realidad que viven ellos fuera, dentro del colegio. No sé, qué sé yo, creo que igual los pibes, no por, también hay que romper con ese prejuicio de que la escuela pública está llena de cabecitas, de pibitos que les chupa un huevo del colegio. Cuando yo, años anteriores, la escuela pública era la excelencia y la privada iban los repetidores. Bueno, eso por diferentes políticas fue cambiando y se fue trasladando más la sociedad por esto mismo que decía, del prejuicio a las escuelas privadas, ¿no? Pero no. ¿Y cómo es tu escuela? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Sabes de qué familia vienen? Sí, en mi colegio son todos clase media, clase media baja, hay también, son diferentes los estatus económicos que hay entre los pibes, pero eso no hace diferente a ninguno. Dentro del colegio, dentro de una reunión del centro, somos todos iguales y tenemos las mismas opiniones o diferentes, pero no te hace ser diferente por ser de Lugano. A eso es lo que voy. No, en mi colegio no. Pero tampoco no hay la clase de pibes prejuiciosos de decir una escuela de mataderos está llena de chorros. No se encuentra en mi colegio porque tampoco los pibes damos esa idea. O sea, creo que dentro del centro de estudiantes tratamos de dar la discusión de que somos todos iguales, y todas las voces son válidas, digamos. O sea, no hay esos prejuicios dentro de mi colegio, y si los hay, tratamos de cambiarlos o decirle, mirá, no es así. O sea, no por ser de un barrio diferente a otro, tenés otra mentalidad, ¿no? Y si entrara un pibe de Colón o un pibe de la Villa 31 a tu escuela, ¿qué pensás que pasaría? Digo, ¿saldría corriendo? ¿Lo sacarían corriendo ustedes? No. ¿Cómo sería eso? Sería un pibe más, o sea, quizá tendría problemas diferentes a los que tiene un pibe que vive en Caballito, pero nada, ahí, o sea, en nuestro colegio nos tratamos de ayudar entre todos, y si hay una problemática en algún pibe en particular, el centro de estudiantes, la comunidad educativa trata de contenerlo al pibe ese y que no se sienta excluido. No digo que en mi colegio sean todos de Caballito, hay de diferentes barrios, pero... ¿Cuántas divisiones y pibes por curso tienen? Divisiones por año creo que hay dos o tres. En el colegio somos pocos igual, somos 500 pibes. Y casi todos nos conocemos entre todos. Las caras visibles del centro las conocen casi todos. Nada, pero hay eso, hay una contención... Buena. Todos están en el centro de estudiantes porque me gusta mucho el tema del centro de estudiantes. Sí. Y la mayoría, hay muchos chicos que no están, y me parece que es como un pensamiento como unánime. Estamos dentro del centro de estudiantes y mostramos una mirada, pero me parece que va más allá. O sea, debe haber muchos que no están en el centro y que por ahí no piensan así. Como que si estás en el centro de estudiantes, somos más democráticos, callamos más voces. ¿Qué pasa con los demás, con nosotros compañeros que no están? ¿Ustedes que no pueden contar? Yo creo que... ¿Circulamos un poco? Sí, sí, sí, sí. Bueno, contesto primero esa pregunta y después voy a ir. En mi colegio en realidad no es exactamente público porque somos preuniversitarios, o sea, dependemos de la UBA, y eso... hay una diferencia. En principio porque tenemos un examen de ingreso para entrar que por sí ya se necesita plata para pasar porque... No es que se dice, pero son, bueno, la cosa es que van todos los sábados a las clases en el colegio y hay 10 exámenes para hacer, matemática, lengua, historia y geografía. Lo que pasa es que ya hay muchas academias privadas que todos intentamos ir porque si no, no se entra porque es un nivel de competencia, por un puntito puede llegar a no entrar. Y entonces eso ya hace un cambio porque la gente, hay muy pocos casos de gente de clase baja que esté en el colegio. Creo que la mayoría son de clase media baja puede ser, pero no sé, esa es la principal, una gran diferencia con respecto a lo que contaban los demás. Sin embargo, bueno, ya lo voy a estar hablando en el tiempo, como voy a ir, pero... justamente, el centro estudiante se trata de fomentar este pensamiento más democrático si se quiere, pero no hay ese nivel de, no sé, o discriminación o algo así, es lo que yo veo dentro de otra gente que no sea del centro estudiante, es como que, no sé. Están de grandes, somos 15 ediciones por año, somos 3 turnos, entonces tenemos 1.200, bueno, quizás más. Una pregunta. Franco, Milagro, Camilo y Miranda habían nombrado que participaban en el centro de estudiantes, ¿no? ¿Todos los que están participan en el centro de estudiantes? Sí. Todos fueron convocados por esa característica. Todos fueron convocados por esa característica. No por esa característica, sino porque invitamos gente que pudiera hablar delante de 150 personas. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que el centro de estudiantes, un poco algo lo estuvieron contando, ¿no? ¿Les da a los estudiantes que van, ¿Qué los fortalece? ¿Qué les brinda? ¿Qué uno encuentra en el centro de estudiantes como estudiante que después le sirve para la vida en la escuela y después creen ustedes que le va a servir después de la vida en la escuela? Yo creo que es para... Creo que en el centro de estudiantes los pibes se encuentran herramientas que ayuden al cambio dentro del colegio. Para el bien de toda la comunidad, o sea, también en el centro, respondiendo a lo que dijo ella, yo creo que el centro no hace cosas para los pibes, sino los pibes hacen cosas para el centro, y lo más importante que tiene que tener el centro de estudiantes y cualquier pibe que participe en el centro o no, es escuchar. Creo que lo más importante que tiene que tener el centro de estudiantes es escuchar a los pibes y las inquietudes que tienen los pibes y de ahí realizar cosas. O sea, no vas a hacer algo que a todo el colegio no le guste porque es autoritario y es al pedo hacer algo que no le guste a todo el colegio y que no sea... No sé, que no sea participativo para todos. Y dentro del centro de estudiantes, yo creo que un pibe busca formarse él como ciudadano crítico para el afuera, ¿no? Y ahí es la militancia dentro del centro de estudiantes, creo que es fundamental para la vida. Para... Yo espero que llegó alguien más a compartir esta mesa. Así que vamos a presentar, les contar quién sos y de qué escuela. Digo, hicimos esta ronda con todos, así ya saben quiénes son y en qué año estás. Y como si querés contarnos cómo llegaste a esta escuela. Yo soy Mimi, soy de Mariana Costa, soy de primer año. Llegué a la escuela porque voy desde siempre. ¿Por qué? Voy de siempre a la costa. Me sumé al centro porque, no sé, tiene ese atractivo que tiene ese atractivo. Llama, como la gana de hacer, pero llama a decir los estudiantes. Y desde siempre quiere decir que fuiste a la primaria también, sí. Bueno, bárbaro, gracias. Yo creo que el centro de estudiantes lo que sea como herramientas para poder ser más independiente y poder pensar como persona y no, o sea, no tanto quizás como si te bajan una línea o algo así, como que te da como esa autonomía para poder después, no sé, ser grande y vivir, no sé, y pensar como. Si tú tuvieras que definir así. ¿Para qué sirve la escuela secundaria? ¿Qué les está aportando para visitar la escuela secundaria hoy? ¿Qué dirían? ¿Por qué vale la pena ir a la escuela secundaria? Como una herramienta. ¿Para qué? Para seguir creciendo como persona, como para poder tener una carrera, o sea, de conocimiento. Pero además te forma un montón como ciudadano y te incluye en un sistema que genera que consigas amigos, que formes un vínculo con los profesores. Es, además de lo académico, también tiene algo que es mucho más personal, como que te inserta en un sistema donde empiezas a conocer un montón de gente. Yo quiero preguntar dos preguntas. Una es saber si en las escuelas del PAN hay casos donde los chicos a mitad de año abandonan la escuela. Y si en esos casos, si hay algún caso que ustedes hagan conocido de cerca, ¿de qué manera ustedes procesan ese caso? O sea, el grupo, ¿se afecta cuando un chico deja la escuela por una causa X? Nuestro colegio particularmente sí, nuestro colegio es principalmente un colegio que muchos pibes dejan el colegio a mitad de año o a fin de año o a lo largo del año por, bueno, problemas familiares, por la falta igual no mucho, porque son muy tolerantes en nuestro cole. Por suerte tenemos los profes que son muy buenos con nosotros y son también inclusivos, o sea, los profes, los directivos, a pesar de que a veces se nos ponen en contra, lo digo porque estoy resentido porque me suspendieron una semana. La directivos saben cómo es la realidad del colegio y no van a ser tan estrictos con los pibes que tienen problemas, que saben que son de la villa y muchos tienen problemas. Pero nosotros, hablo de mi caso, por ejemplo, yo cuento una anécdota más, pero que va muy bien al caso de un amigo mío que también anduvo con algunos problemas. Es humilde, mi amigo, de andar con algunos problemas y faltó más de la mitad del año, diría, el año pasado. Y en un momento cae en diciembre y me dice, volví, me dice, sí, volviste, le digo, pues te llevaste todos los trimestres. Y si no aprobabas, a repetir. ¿Y qué haces si repetís? Le digo, y me dice, no, si yo repito, no vengo más al colegio. Me dice, voy a laburar y no vengo más. Yo precisamente no quería que pase. Me acuerdo en diciembre, que nada, que vino mi amigo y lo ayudé a estudiar un poco, pero también ahí en diciembre desapareció, no supe más nada de él, y apareció en febrero, que era la otra etapa para rendir. Me acuerdo que apareció y en una semana ya terminaba para rendir la materia. Y llegó y se llevó toda la materia, poner que algunas aprobó, llevó 11 materias. Y era un lunes, y de lunes a viernes tenía que aprobar las 11 materias. No sé cómo, milagrosamente, yo lo llevé a mi casa y estuvimos una semana estudiando, matándome, lo ayudé a estudiar, aprobó toda la materia y ahora está con nosotros en cuarto. No sé cómo, milagro, yo creo que fue milagro. Y bueno, fue milagro que vino él. Y no, precisamente por esto ahora nosotros, bueno, ahora con el consejo de convivencia, cuando sabemos que hay pibes que tienen así problemas, vamos a hablarle para que no dejen. Pues así, para que no dejen y no se perjudiquen, porque a la larga se van a querer matar. Y este año precisamente, andamos como haciendo una política de ese lado de compañerismo, porque es así, a todos nos jode cuando un amigo deja de venir al colegio y no lo vemos más. Y nada, eso. Cuando vos decís que los profesores son buenos y que no son tan exigentes, ¿qué quieres decir con eso? ¿Damos ejemplos? Algunos, hay otros que son también así, y está bien que sean así algunos que otros, pero Sí, no sé, poner un pibe, este amigo mío, cuando vino en febrero y se acerca el profe, viene y le dice, ¿por qué faltaste todo? Y le dice, era el profe de geografía, y le dice, porque tuvo unos problemas, y el profe le dice, mira, faltaste tanto que yo no te puedo tomar, o sea, tenés que desapruebo. Haciendo los cálculos y el profe le desaprobaba, repetía, así directo. Y después, bueno, yo amigo lo hice estudiar igual, no importa, y después fui con el profe y le digo, profe, mire, ya sabe, tómele. Me dice, no, no lo voy a tomar porque ya pasó su tiempo. Me dice, tómele. Y dice, bueno, por esta vez hago una excepción. Se hizo el bueno. Le tomó todo y vio que sabía mi amigo y lo aprobó. O sea, los profes se dan cuenta que, o sea, si ven que el pibe está para probar ya, no lo van a dejar en mal ni le van a decir, no, como vos ya no viniste, te dejo libre, o repetí. Hay otros profes que no, que son más estrictos, pero la mayoría de los profesores son comprensivos, esta es la palabra. Te entienden, saben cuál es el caso particular y nada, eso. Por suerte, tenemos. Esperen, antes de ir con las preguntas, déjenme la mirada. ¿Vale? Para organizarnos, que ustedes puedan hablar todos y al final sumamos todas las preguntas del público, porque está buenísimo, pero lo que estamos poniendo es en contrapunto con las otras escuelas. Parece bien que damos eso al final, todas las preguntas se las van anotando. Si quieren comparar eso, ¿cómo son los profes en las distintas escuelas? Me parece una dimensión muy importante de la vida de la escuela. ¿Cómo son los profes? Podemos tomar las dos cosas, si quieren la experiencia de los que dejan y después cómo son los profes, que son los dos puntos que quedaron. Está como relacionado. En la ciudad hay pocos casos de chicos que dejan a la mitad del año, pero creo que es básicamente porque, aunque el centro de estudiantes intenta fomentar la inclusión, digamos, el colegio no se preocupa, digamos, por la parte de que sos una persona. Digamos que en mi colegio es muy estricto en el nivel académico, pero en el nivel, no sé cómo se dice, pedagógico, sí, pedagógico, no importa tanto, digamos, sos como un nombre en una lista que tiene un número que es lo que es tu evaluación, y si no llegas al promedio final, que es 777, no aprobaste de hacer la materia, y así mucha gente va a empezar, empieza como a dejar de tener ganas de ir o de estudiar, quizás por eso, porque no hay nadie que te acompañe en lo que es el trayecto del aprendizaje o del estudio. Y creo que es como esa es una gran diferencia con el pensamiento, porque o sea, los profesores, algunos, la mayoría, se preocupan más por ser exigente y no perder esa calidad académica que se dice que tienen en la Buenos Aires, pero no se preocupa por la parte personal de cada uno, de que cada uno tiene sus tiempos, que además estás en una etapa en la adolescencia que estás pensando en 50 cosas a la vez y quizás eso influye a nivel cuando te pones a estudiar o cuando te pones a prestar atención en una clase. En el Cortazo particularmente yo no conozco ningún chico que haya dejado el colegio, pero sí hay muchos casos de estudiantes problemáticos que capaz lo llevan a la clase y hay muchos problemas durante las clases, pero no chicos que hayan dejado, pero por ejemplo en el Cortazo hay dos cursos por año, dos divisiones por año. Entonces es una escuela muy chica y nos conocemos todos entre todos. Y bueno, hacemos consejo de convivencia, que es un delegado por curso, y se hace una reunión entre cada delegado de cada curso y se ve cómo se pueden solucionar los problemas, y mismo los rectores, los profesores también le tratan de dar una mano porque conocen a los pibes más que como un alumno. O sea, bueno, yo tengo muy buena relación con muchos profesores que a veces nos hemos juntado a tomar mates en la plaza con profesora de historia, por ejemplo. Eso me parece que ayuda un montón a los chicos para solucionar los problemas que lleguen a tener, pero particularmente de Cortázar dejar, yo no conozco ningún chico que haya dejado, pero es distinto a otros colegios. Contá un poquito, porque digo, sabemos del Sarmiento, de Buenos Aires y del Farre, digo, ¿quiénes van a la escuela, no? Digo, si los tuvieras que caracterizar. Ah, los chicos? En general, en el Cortázar es media, media alta, en general. Pero hay chicos también, por ejemplo, es Flores, no es muy lejos del Bajo Flores. Y hay chicos que... pocos, pero hay chicos del Bajo Flores que también van. Pero, o sea, está ese contraste. Son chicos del Bajo Flores y después la gran mayoría son de clase media alta o clase media. Pero es muy raro. Un chico de clase baja son en general los de Bajo Flores, pero son muy pocos. Es bastante raro ser público. Yo no lo había visto en las escuelas. Y en cuanto a los profes, ¿cómo son? Por eso que decías que hay más proximidad, pero ¿cómo son en las clases, en el nivel de exigencia? ¿Contrastan un poco con el Buenos Aires? Sí, exigencia, no, no es tan exigente como el Buenos Aires, nunca, pero es bastante exigente dentro de todo. O sea, es depende en realidad, no sé qué profesor, pero el nivel de exigencia es medio, ni te matan como en Buenos Aires, ni tampoco es muy fácil, tenés que estudiar. Tranqui, o sea, con un 6, por ejemplo, aprobás como en Buenos Aires, aprobás con 7, en la escuela aprobás con 6, pero no hay muchos chicos que retiran tampoco, o sea, en general les va bastante bien, es medio exigente, pero los chicos estudian, o sea, no les va mal en el colegio, no hay muchos chicos repetidores. Bueno, por ejemplo, en el Acosta, como dije que era una familia, también me refería a los profesores porque con la mayoría de ellos tenés como una relación, o por lo menos son como comprensivos en el momento de plantearles un problema, la mayoría, no sé si todos, es bastante exigente, depende del profesor, yo he tenido profesores bastante exigentes, pero es eso, como es una familia, también los profesores son bastante comprensivos y te ayudan, saben que cada uno tiene su tiempo, pero eso. ¿Y hay estudiantes que dejan la escuela a mitad de año? Que yo sepa, no. Va, no conozco ningún caso. Uh-huh. ¿Y vos que recién entraste también lo vivís como una gran familia o no? Pensado que los chicos que se vayan. ¿No se les mata? Sí, tal vez mata, pero... que no sé si estuvieron de verdad. Sí, es complicado también, hay profesores que es más difícil de llegarles también, pero sí, se genera un revínculo en la costa, porque tampoco somos 1.200 alumnos, somos 800, no es un colegio súper chiquito, pero igual nos conocemos todos con todos porque tiene mucha participación en el centro de la costa y como que fluye mucho, y es toda la gente que está dentro de la primera delegada de la asamblea que después de un tiempo, sea de la lista que sea, piense lo que piense, termina siendo todos amigos. Así que sí, como... Lo que habían dicho de que los chicos van a la costa, también hay como siempre hay una comparación, porque en la costa es una manzana que hay dos colegios, está en la costa y está el Zapiola. El Zapiola no tiene secundaria, tiene jardín y primaria nada más. Pero sí siempre se pone a la costa como en lugar de un colegio elitista, que sinceramente a pesar de estar en el medio de la manera, desgraciadamente lo es, que van las familias con... que vivían por el barrio y dicen no, no hay vacantes, no sé qué, y terminan entrando otros chicos, entonces es como que se divide el la costa y el Zapiola, y nada, eso también es lo que se está intentando un poquito fomentar ahora en el centro, que salir un poco de lo que es la burbuja del colegio que tenés al lado, pibes que capaz no comieron la noche anterior, porque estás en un barrio jodido, y nada, esa es la cantidad de gente que habla, no sé yo, pero todos viven con conciencia igual. Yo en mi colegio, perdón, no conozco ningún caso de algún chico que haya dejado. Sí, me acuerdo de dos casos de chicas que quedaron embarazadas y el colegio y junto con los profes tenemos un tutor por curso, siempre hay un tutor por curso que al principio de año es un profesor de cualquier materia que nada, bueno, le dan el puesto o mismo se postula al profesor y lo votamos los chicos para que sea el tutor del colegio. Más que nada igual se encarga de pibes que tienen problemáticas especiales. Bueno, estos dos casos de chicas que quedaron embarazadas no dejaron el colegio, pudieron, gracias bueno, a la ayuda de los profesores, más que nada los profesores, no tanto los directivos, poder ahí contenerlos y que no dejen el colegio y bueno, las veces que tendrían que faltar por motivos de embarazo, bueno, esas faltas se justifican, bueno, todo eso estaba arreglado y pudieron pasar el embarazo tranquilamente junto con el colegio. Hasta donde tengo entendido, porque en la costa también pasó, había visto dos casos de chicas embarazadas, hay como una ley que las ampara que dice que tiene que poder rendir todas las materias y puede faltar también. ¿El régimen especial de asistencia? Para las madres, sí. También para los padres. Es un programa de la Ciudad de Buenos Aires para acompañar, que funciona muchas escuelas que tienen referentes, que acompañan a las escuelas y a las chicas. Y padres también, porque decía Camilo, es muy importante también la contención que se le da a la piba en el colegio, o al pibe también. Como, porque no es lo mismo estar en un colegio donde te apuntan con el dedo porque estás embarazada, que no estás, es difícil hacerlo llevar. Sí, es interesante esto que contabas antes, por ahí hay más ejemplos que se les ocurran, y es que mientras la regulación dice una cosa, ¿no? Pero digo, el régimen de asistencia es una ley que promovió, si no me equivoco, Adriana Puigros, mientras la ley dice que todo pibe se puede inscribir en una escuela y si le va bien en ese examen de ingreso, en el caso de la costa, que depende del superior y que tiene que rendir el idioma, debiera entrar, vos contás, bueno, sí, igual ahí se le dice examen, que no hay vacante y hacen mecanismos. El examen de idioma es al secundario igual, sí. El desafío es solo primario. O sea que los procesos de selección vienen más desde el primario, sí, claro. Y ahí ya les traban el paso, ¿no? Digo, ¿qué otras situaciones ustedes encuentran en las instituciones, ¿no? Si es que les ocurre algún ejemplo, de este tipo de cosas, ¿no? Que en el discurso es la inclusión o la democracia, ¿verdad? Y cuando ustedes miran un poco más fino lo que pasa todos los días, se encuentran que no están así. ¿Se les ocurre alguna otra situación? Yo tampoco. Ella contaba que en la primaria, a la que nada, el sistema público deja que todo el mundo se inscriba, sin embargo, que hay algunos mecanismos más ocultos o más invisibles, por el que si viene un chico de una familia que la dirección prefiere que no esté en la escuela, le decía no hay vacantes, y después de 3 días apareció otro de clase media y hubo vacantes para eso. ¿No? Como que hay mecanismos por los cuales las escuelas seleccionan quién entra y quién sale, ¿no? O sea, dice, bueno, hay una ley que mejora las condiciones para que las alumnas madres y los alumnos que son padres tengan también un régimen específico de asistencia que les permita, bueno, faltar cuando tienen que parir, tener el tiempo para amamantar, etcétera, etcétera. Sin embargo, las escuelas en algunos casos pueden cumplir, no los dejan libres con el régimen de asistencia, pero van atrás de los pibes y les dicen, es un riesgo que estés acá. No hay formas con las cuales la gente en las escuelas genera, que a pesar de que hay una norma que incluye, termina expulsándolos. Por ejemplo, en Cortés se supone que cuando entras a hacer una escuela de chica, en general hay muchos chicos que vienen en primer año, entonces sobrepasa la cantidad de cupos que hay, por lo tanto se tendría que ir a sorteo, ahí está. Pero se supone que se hace por sorteo, pero después una vez que entras en el colegio se sabe que en realidad no es por sorteo, que es por promedios. Por ejemplo, en los dos turnos, vos te pones a hablar con los chicos y todos eran de promedio 8, 9, todos eran abanderados, escoltas, todos tenían un promedio increíble y nada, se sabe, hablando con los profesores que nos chusmean. Es por promedio que entras al Cortázar, si sos buen alumno entras, si no, no. Y no es por sorteo. Y después también es por acomodo. Por ejemplo, tengo un amigo que entró este año, o sea, al principio de año, y se había querido, se fue a anotar al Cortázar por su cuenta, no entró, y su tía ya estaba dentro de la rectoría, habló con la tía un día antes de empezar las clases, al otro día ya estaba en mi curso, por ejemplo. Dije antes, primero hay un curso de ingreso que ya te limita de que si no llegas a tener tanta cantidad de puntos, no entras, entonces, bueno, no puedes entrar más. Y también, una vez que estás dentro del colegio, hay como las autoridades como que buscan un poco tener como un modelo de alumno que si no entra en las características, de alguna otra forma o te sanciona o te deja libre por diversos motivos. Por ejemplo, hay estos últimos años con esto de las tomas de colegio, hicieron que agarraran a, en cada año hay números diferentes, pero el año pasado, no, en algún año habían sido 9, que dijeron, bueno, estos 9 eran una parte de los que tomaban el colegio, entonces sancionaron a 9 personas y los dejaron libres, y eso pasó hasta, o sea, está pasando todos los años, también hay... No, pasó un caso. Y bueno, eso como que también te, es algo como que te limita, porque si participas, o sea, si ven que participas mucho en el centro y que no, o sea, no sé, como si, si como no les gusta que tomemos el colegio porque le da una mala impresión al colegio, agarran a 9 personas cualquiera y los dejan libres y tienen que rendir todas las materias, que ya por sí es un bajón. Y bueno, también está con esto del el sistema disciplinario del colegio, a veces es muy estricto con boludeces, tipo, en el reglamento está que no puedes acostarte en el piso y te sancionan, o si perdés el boletín te sancionan, si llegas 3 veces tarde a una hora te sancionan, como que todo está, o sea, si haces algo mal que no está como el modelo de alumno que tenés que ser, te sancionan para dejarte el libro. O sea que sí, esa es una forma que yo veo que se limita. Pero además en el Nacional te pregunto, más que nada, porque yo había empezado a hacer el curso de ingreso, lo dejé al toque porque tenía pedo. O sea, ¿no? Porque además como que ya me dio... Lo había empezado con un par de amigas, algunas amigas me siguieron, otras se quedaron en la costa conmigo. Pero además ya me dio como esa impresión de que era... Desde que entras es como un filtro ya, es para el pibe que tiene la posibilidad de pagar el curso, hacer un curso aparte del colegio para ir preparándote para el curso que se hace en el Nacional. Es como es muy difícil, conozco chicos igual que lo, que pudieron entrar sin pagar un curso paralelo, pero es difícil y es como que se hace un filtro desde el comienzo. ¿No? Sí, sí, sí. Ya he hablado desde el curso de ingreso, si no tenés plata para pagar la academia privada, es difícil que entres y aparte requiere un esfuerzo gigantesco, mucho más de que puede pagar una academia privada, que vas 3 veces por semana, te pasan los modelos de exámenes de los otros años, que son iguales, y vas haciendo y vos llegas al examen y sabes qué escribir en cada preguntita, porque ya te entrenaron hace 3 meses que vas escribiendo la misma pregunta. Yo le quería preguntar respecto del aprendizaje concretamente, ¿no? Ustedes, ¿cómo entienden la exigencia está relacionada? ¿La exigencia de un profesor o la poca exigencia de un profesor se relaciona de algún modo con lo que aprenden, digamos, o interfiere para bien o para mal, digamos, el aprendizaje concreto de la materia que están estudiando? Y por otro lado, quería saber, en el caso de ustedes, cada uno en particular, ¿de qué manera su familia los ayuda en lo académico estrictamente? ¿O en lo relacionado con lo que tienen que hacer en el colegio? Bueno, principalmente con mi familia, mis viejos me dicen que yo soy la que está en el secundario, que yo me tengo que encargar, básicamente es como no es que están atrás de mí diciéndome, che, tenés que estudiar para una prueba, che, tenés que hacer la tarea, la verdad es que me dejan que yo vaya como con mi camino y que si repruebo algo, que yo vea cómo hago, es como también se enojan si les llego con un boletín y 5 materias bajas, pero dejan que yo, como que yo me encargue de lo que hago. Y después con respecto al colegio, si los profesores son exigentes o no, no sé, es como creo que cuando no son exigentes o no les interesa enseñar o que vos aprendas, es mucho más complicado que vos te entusiasmes con la materia y que también le quieras dar un sentido o un interés. En cambio, cuando el profesor es exigente o por lo menos demuestra que quiere enseñar y que le gusta lo que está haciendo, te da como una motivación a aprender eso que estás viendo. Es como a mí me pasó con mi profesor de historia, que es un tipo que le gusta mucho enseñar, le gusta lo que hace y eso me motivó mucho a estudiar. Además que me gusta la historia, pero es como aprendí mucho más con este profesor que ahora con tengo otra profesora de historia que la verdad es que no hace nada. Y en la categoría exigente. Claro. Entonces es como, es una diferencia también. Igual también, a mí me parece que hay como una delgadísima línea entre ser un profesor exigente y ser un profesor autoritario. como que eso también se crea mucho con Piri, que es el profesor que ya nombraba, que es un re profesor, la tiene muy clara, pero siente que si no se impone de una manera súper voluntaria a los alumnos no le van a prestar atención. Entonces te dice, bueno, a ver qué te vas a partir ahora en julio. Te dice, a partir de ahora, el que sepamos que se va a llevar la materia, listo, dígalo, no haga más nada, listo. Y así hay chicos que ponele, están con un 1 desde el principio de año y ya saben que se van a llevar la materia y listo. A ver, como hay que saber nivelar las cosas. Yo creo que te remotiva igual que el profesor sea exigente y que te enseñe de una manera didáctica como que te llegue y que además sean cosas interesantes. Pero sin rozar lo autoritario y sin pasar por el otro lado. Sí, hoy también. Sí, bueno, estaba ahí ya. Ah. Primero que yo creo que se puede ser exigente y a la vez comprensivo y no ser autoritario como decías vos, y ese es como el modelo de profesor que quizás sería lo mejor. Yo tengo una profesora que es como mi modelo a seguir, que de latín, que tiene que no te evalúan las, dice, bueno, todas las clases para mí es una evaluación y siempre te voy a poner nota porque estoy viendo cómo, cómo vas mejorando o empeorando según lo que tengas que hacer, según lo que hagas. Y creo que va por ahí porque es exigente, es exigente que te manden para todas las clases diferentes trabajos, pero a la vez, lo enfoca de un lugar muy interesante y más que te llega. Y es comprensiva en el sentido de que no, si vos decís, mira, para vos no llegué, dice, bueno, para mí la próxima, o va arreglando formas como para que sigas aprendiendo sin tener como esa obligación de, no sé. Mirá, no te preguntas para qué estudias aquí. Perdón, habíamos dicho que sí, las notas al final. Te voy a olvidar después. Lo más significativo, más que nada, es el hecho de que me estoy comprando, que tiene una docente que le pone pregunta a la materia, pero te enseña aquí. Sí, eso sí que después podemos retomarlo con una pregunta sobre las materias, qué cosas les parece que son útiles o no en relación a lo que aprenden. Eso podemos retomarlo. ¿Les vas a decir algo en relación a este tema? También, como decía ella, hay una delgada línea entre un profesor autoritario y uno exigente. Yo tengo un caso de una profesora de química que te exige, obvio, pero de una forma también muy autoritaria. Pero yo también, en cierto modo, hay que comprender a los profesores porque quizás son muchos años que están laburando de eso y les quema un toque la cabeza, pero también tienen que entender a los alumnos que no es la única materia que tienen, no es la única preocupación que tienen y se ponen en esto de que te toma evaluación, desaprobaste, listo, te veo en febrero. O también hay profesores que son más comprensivos en ese tema y no pasa todo por una evaluación, sino, o por una nota, sino por el progreso que tiene el pibe, de cómo empezó a cómo terminó. También creo que si el profesor no te exige como vos crees o como vos deberías, los alumnos también deberían exigirle al profesor que te dé lo que uno quiere ver o lo que le parece que hay que ver. Ponele a mí, yo en tercero tenía historia y me acuerdo que mi profesora te dictaba 3 carillas, no te daba más la mano y te decía, bueno, estudien. Y nada, y no había un debate, no había diálogo. Y un momento a nosotros en mi división nos gustaba la historia y le decíamos, profe, ¿nos puede contar del tema? Queremos hablar del tema. Y le empezamos a meter presión para que se arme debate en el aula y terminábamos debatiendo entre nosotros los pibes y la profesora escuchaba y no sabía qué decir, pero también es eso, ahí tiene que haber una exigencia de los dos lados también. Allá atrás creo que hay alguien ahí que está. ¿Pero van a seguir? Sí, porque hay un poco profundizar, ustedes chicos, de la exigencia de los profes hablaron y algo había quedado en el tintero de las alumnas embarazadas, que los otros chicos de la escuela mencionaron el tema que era más excepcional. En la colegio de Buenos Aires, no sé si ustedes tienen alumnas embarazadas. Cuéntanos un poco la realidad de los estudiantes y cuáles, por ejemplo, el trabajo, las condiciones de trabajo, si son trabajadores o no los chicos, y ahora estamos retomando eso. En general, en el colegio sí hay muchos casos de mal embarazadas. Tratan de que en el transcurso de su embarazo, si no vienen, que hagan un trabajo práctico, así puedan cerrar su nota. O sea, que no estén todo el tiempo haciendo nada, que traten de hacer las cosas. Así que los profes, más allá de que haya una ley, no, es como que si no supieron, no es que lo hacen, son comprensibles con las chicas embarazadas, pero no lo hacen porque haya una ley, sino porque saben que tienen que hacerlo y lo hacen de buenas personas que son. Lo hacen más allá de lo que me acordaba de lo que... Bueno, no, nada, eso. Perfecto, igual, no perder el hilo de lo que es el estudio mientras estás un 9 meses afuera. Que por este la ley sea positivo, que no hagan nada durante todo el embarazo. No, de hecho, no sé cómo es esa escuela, pero en otras escuelas les dan trabajos prácticos. Ustedes tienen por un lado, cuéntanos si es similar, pero en otras escuelas tienen un régimen de asistencia especial que es más sobre todo antes del parto, como tenés una licencia cuando estás en un trabajo, tenés tiempo antes del parto y después del parto de licencia, que las chicas faltan, pero también se les alcanza a través de los profesores, sobre todo los tutores, y si hay referentes en la escuela, el programa de madres y padres, les dan trabajos prácticos, tienen que hacer tareas en el hogar, hay como un seguimiento. ¿Ustedes en la escuela saben si existe ese seguimiento desde más lo escolar, más allá de que se les permita faltar más tiempo y que no estén en la escuela? ¿Tienen idea de eso? La misma idea. Idea de ese tema, no. Bueno, porque es muy probable que en la escuela ustedes trabajan los chicos, porque sí. Esto no hablamos de condiciones sí. De más allá de la escuela. Sí. Creo que la mitad del colegio trabaja, me parece. Mucho. Sí. Son, por ejemplo, en mi colegio la mayoría son pibes que laburan, que tratan de estudiar y salir adelante. Aunque la mayoría son de la villa y tienen que luchar por tener algo para comer o algunos que tienen familia ya y como tienen que pensar en eso y en su estudio a la vez. Hay algún que otro vago también que se queda en la plaza y llega tarde y a ese hay que agarrar y decirle anda a estudiar porque te vas a arrepentir, pero sí, la mayoría... Si quieres lo del latín, si quieres recuperarlo. Ahí quiere hacer así. Ah, bueno, paso el equipo. Hace una hora que no respetemos, lo vamos a hacer. Levantemos algunas preguntas y respondemos. ¿Puedes tener? Hagamos la pregunta y después. No, me interesaba ver, porque como son todos miembros o militantes del centro de estudiantes, no, y muchas de las cosas que contaban respecto a las experiencias de otros compañeros y demás tenían que ver un poco con la intervención que ustedes hacían, ya sea como centro o como compañeros que tienen un acceso tal vez más frecuente con docentes, con directivos y demás, de convivencia, de la posibilidad de llegar a docentes. ¿Cómo creen que para ustedes ese doble rol de estudiante y a la vez militante les ayuda en lo que es su trayecto escolar, de su experiencia de estar en la escuela, de poder hablar con más docentes, ya sea de su rendimiento académico, o solamente esto, la posibilidad de crear nuevos vínculos? ¿Cómo creen que influye su doble rol, ¿no? Estudiantes y militantes? Creo que, o sea, creo que algo que usted antes es porque al decir que me da el colegio, también incluye esto de que el colegio también me da la posibilidad de poder militar en un lugar, en nuestros estudiantes, y más allá de lo social y generar nuevos vínculos, creo que te enseña a pensar de un modo distinto y a poder ser más independiente. Creo que lo que más me dio el colegio y lo que me voy a quedar y decir, bueno, bien ahí que vine a este colegio, es que voy a poder pensar y tratar de como analizar las cosas de un lugar diferente, quizás que solo del libro, o sea, de que se estudia, ¿entendés? Como que me da la posibilidad de estar como en el día a día y, o sea, como quizás si veo problemas en el resto del mundo, como a verlo en un lugar más activo, más... No, pero me parece que la pregunta iba más si a ustedes como estudiantes, a la hora de aprobar, digo, esto es ser militante, ¿les cambia a sus estudiantes, no? El trato con los docentes es el mismo, no es que te tratan diferente por por participar del centro de estudiantes y mismo no me sentiría yo cómodo que te traten diferente porque participar del centro de estudiantes. Yo no busco eso, ser diferente a... No, yo no creo que ninguno que participe del centro se crea más porque da una discusión o no creo eso. Y yo creo que personalmente meterme más en esto de la política me cambia porque ya como que le voy encontrando un sentido o una causa al estudio y digo, quiero terminar el secundario por tal tema, quiero meterme en este tema por tal tema o para dar tal discusión. Yo creo que como que me compromete más con la realidad, como que le encuentro más un compromiso a las cosas que cuando no estaba enterado, no sabía muy bien que era un centro de estudiantes, como que me fui encaminando, digamos, a lo que quiero. A mí me pasó de... Tengo con la profesora de lengua, le encanta que esté en el centro, que sea como en el curso, como la portadora de la voz del centro, a mí me encanta y por eso tengo un trato distinto a papá conmigo, pero mi instructor también tiene un dato negativo conmigo por eso, entonces es con los dos lados. O te quieren por estar en el centro o no les importa y sos un alumno más, que es claramente lo que tendría que pasar, tendría que ser todos neutrales los profesores, no importa lo que hagas afuera del aula. Pero nada, no es así. Y si no te odian porque estás en el centro estudiante, te odian por tu equipo de fútbol, por sí. Como siempre hay algo que... También está esto de los preceptores o profesores que... No sé, pasás por cursos y te tratan del quilombero, ¿viste? El que hace bardo porque hace que hablen los pibes o que se levanten para bajar a la asamblea, ¿viste? Y te tienen acá porque sos el que desordena o hace quilombo. Cuando en realidad es todo lo contrario, según con la organización de los pibes. ¿Y en las otras escuelas cómo hacen? A mí, en mi caso personal, hay algunos profesores que... que saben que yo estoy en el centro y todo y como que me usan de mediador a veces para hablar con algunos pibes. Hay otros profesores que no, que me miran resarpado, que me odian porque estoy en el centro. Pues ahora que hubo un problema y me odian mal la misma vicerrectora. Si me mira así, me odia, le voy a pedir algo. Me dijo ella misma, me viene y me dice, después de todo esto que pasó, Franco, me dice, a mí no me vengas a pedir más nada. Si tenés que hablar algo, hablalo con la rectora. A mí yo ya no te voy a hacer ningún favor, hermano, pero sea así directo. Hay profesores que, bueno, no les gusta nada de esto, se piensan que somos vagos y que no estudiamos, que andamos fuera del curso y esas cosas y nada. Pero hay otros que no, que nada que ver, que les gusta que estén y te incentivan para que estén. ¿Por ese motivo se temieron? ¿Por algo del centro de estudiantes? Sí, por algo del centro de estudiantes. Quedar mitad con los estudiantes y mitad con los centros. Sí. ¿Te puedes contar el motivo por el que estuvieron? No, no estás obligado. No, lo suspendieron porque hicimos una especie de toma de aula. No toma de colegio, toma de aula. Porque nos querían, nosotros estábamos en un curso de arriba. Y por cuestiones administrativas nos querían bajar abajo. Y es como los tres años nos arrancamos a estar abajo y en segundo y tercero estábamos bueno. En el mismo aula abajo y era como ya no va a estar abajo. Estar arriba es como llegaste arriba cuarto año y Teníamos motivos para quedarnos arriba. Uno, porque no queremos estar con los chiquilines de primero y segundo que grita, que te rompe todo y había motivos. Pero nos suspendieron porque, bueno, vinieron la vicerrectora, la rectora y nos dijeron, baja. No baja. Y estuvimos así 4 días de rebeldía. Y nada, hasta que el último día de rebeldía terminó con trompadas por parte de nosotros mismos porque no. La mitad nos quedamos arriba y la mitad abajo, por miedo, obvio. Y ya hubo un problema y hubo trompadas, cosas feas. Yo también me hice un poco el vivo y... Agarré a los delegados y les digo a todos, vamos todos a hacerle lío a la rectoría. Fuimos 20 pibes, 20, 30 pibes, fue todo un día de de locura. Cuando terminó todo, bueno, a mí me suspendieron. Me acuerdo que mi papá fue a firmar la suspensión. Decía, por ser el líder de la resistencia. Se pensaron que no sé, era la barricada francesa, una cosa rara. A mí particularmente, bueno, eso me molestó mucho porque me echaron la culpa de todos. Se agarraron a trompadas, la culpa es culpa de él. Me echaron la culpa de todo, ahora me echaron la culpa de todo. Y eso a mí me remolestó, porque no, primero que no tuvieron en cuenta todo lo que venimos haciendo hace años por el colegio. No tuvieron en cuenta nada. La primera que te pusiste en contra, son muy inclusivos, está bien, re bueno, pero la primera que te pones en contra, mira, suspenden, sancionan, te amenazan, bueno, nos amenazaron, nos dijeron o se bajan todo o lo dejamos libre. Ah, ahora decimos son inclusivos, pero bueno, te pones la gorra, le dijiste. Y nada, ese fue el motivo de suspensión. Y desde ese, sabes que nos suspendieron por culpa de los dos, con una amiga más. No, yo no. Bueno, ese día nos tratan muy diferente, como que ahora somos los chicos rebeldes del centro de estudiantes. Igual nosotros también, esto nos sirvió de aprendizaje precisamente para andar con carpús ahora de, no sé, sabemos cómo es la onda y no puedo decir quiénes son enemigos y quiénes son amigos, porque es un término muy exagerado, pero como que sabemos más clara cómo es la onda y nos sirve también para el centro y nos formamos como personas nosotros. A mí el centro me ayuda mucho, a mí el centro me ayuda a ser buena persona, por eso es algo de convivir, ayudar y todas cosas que me ayudaron a mi crecimiento personal. Y ya mi papá, respondiendo un poco a lo que había preguntado ahí, mi papá, yo vivo con mi papá, a él no le gusta que ande en política, pero me dijo, me acuerdo un día, en primer año, me dijo, vos tomás el colegio y te salgo a las patadas, me dice que yo tengo que ir a estudiar, todo, sí, pero a la vez me exige que estudie y a la vez como que me aval, me incentiva a que haga política. Y mi papá, ahí me olvidé que iba a decir. Esto. Y ya, a mí me sirve el centro porque, mi papá me dice siempre, vos pensás mucho en lo demás y pensás menos en vos. Y es verdad, yo me la paso todos los días pensando mucho en mi compañero y en mí, ¿no? Sí, pienso en mí, obvio, pero no, como que le doy más importancia al otro que a mí muchas veces. Y eso a mí, a uno lo considera un error. A mí me gusta, porque me gusta ser bueno a los demás y ayudar a los demás. No me gusta pensar en mí. ¿Ser egoísta? ¿Sí, si otro colegio te hubiese pasado eso? ¿Eh? ¿O el Sarmiento te sacó eso? El Sarmiento me sacó eso. Si yo hubiera, precisamente yo iba al colegio privado en primaria y tengo un poco de contacto con mis amigos que ahora están en secundaria en ese mismo colegio privado. Si yo me hubiera quedado ahí, no, hubiera seguido igual de cabeza cerrada y todo, porque yo veo a mis compañeros que ahora están más grandes de primaria y es lamentable ver cómo piensan. Y la verdad que yo agradezco haberme ido al Sarmiento, porque pude crecer en un montón de aspectos. ¿La presencia de los padres? ¿La presencia de los padres en el Sarmiento? Vos decís los padres de los pibes. Presencia capaz de padres en el colegio, mucho no hay, pero los padres a los pibes, ¿cómo decirlo? Sí, le dan soporte, le dan apoyo, todo, así re bien. Capaz que alguna que otra cosa porque el pibe, no sé, es más rebelde o algo, pero si no, sí, los padres lo sustentan, digamos, ¿no? Que son padres maligno, así que lo dejan ahí, no, todo lo contrario. Seguimos un poco, había preguntas allá. Sí, yo acordaba hoy de un amigo que había tenido unos problemas, si bien por ahí no me interesa saber específicamente el tipo de problemas, por ahí sí me interesa saber las generalidades, ¿no? De cuando hablábamos de los chicos que dejaban el colegio por diferentes cuestiones, sean familiares o laborales, ¿alguno de estos aspectos incide más cuando los chicos que ustedes conocen que han dejado la escuela, ¿pasa por esto? ¿Pasa por otro lado? Muchos pibes que dejan el colegio, uno deja porque laburan y no tiene tiempo para ir al cole, una cosa así, o también porque son padres, muchos algunos. Entonces, como son padres, como tienen que ir a laburar, sí o sí, para mantener al pibe, y a pesar de que del colegio se trata de ayudarlo, pero como que el pibe no es que no se trata suficiente, se trata muy bien, pero no sé, hay algo que como que muchas veces no funciona y el pibe se termina yendo. Y otras cosas no, generalmente son esas las dos causas. Y también hay problemas capaz en el barrio o algo que hace que no quiera ir más, no sé. Y uno, problemas generalmente es, ¿cuáles son los problemas en el barrio para no estar con el tipo de problemas? De convivencia, sí, bandos, todas esas cosas. Sí, estas cosas. Es muy fuerte. Mi amigo me cuenta a veces y yo me quedo en corte, como salí de ahí y me cuenta que. Dice, no sé, me cuenta de pelea de banda de pibes, que son pibes, que son banditas y se pelea, sí. Yo también me peleo con alguna que otra, algunos que otros pibes. Pero algunas veces me cuenta cosas que yo me quedo como, todo esto no sale en la tele. Y me lo cuenta y me quedo. ¿Cómo qué? Tiroteo. ¿Tiroteo? Mi amigo me dice, el otro día fuimos a correr a uno ahí cuando terminó el partido, ahí pide en Parque Patricio. Y sacaron los fierros y vienen y nos chumbaron aquí. Y yo me contaba y me quedaba, y vos estabas ahí. Y dice, sí, le dispararon a unos amigos, pero no murió nadie. Y vos vivís ahí, le digo, tenés cuidado. ¿La droga? La droga es un tema también que influye mucho en el colegio. Sí, demasiado, diría yo. Muchos pibes que sí, generalmente muchos pibes que consumieron, o probaron, o cuando van a una joda o algo, prueban. Todos los pibes seguramente hacen eso, no es que son solamente los pibes del Sarmiento, los pibes que van allá a Kites o a Crowbar, todas esas cosas. En Palermo también se dan con pasta y todo. Lo que pasa es que, bueno, acá capaz un pibe de la villa que tiene problemas y encima se droga, eso hace todo un paquete que lo termina llevando a la perdición, voy a decirlo así. Capaz otro pibe no, pero la droga sí es un tema que en el colegio se trata de... Yo siempre le digo, no tanto del tema de no se drogue, padre, no, vos pasas así, no. Yo digo, si era una joda, no sé, ustedes se fijan, ustedes saben lo que está bien y está mal, si les gusta o no, pero no pueden venir drogados al colegio y hacer quilombo. Muchos pibes capaz a veces vienen drogados y se agarran las piñas o andan puteando. Y en el colegio hay que venir a estudiar, es así, y no pueden mandar drogado. Es así, hay que saber controlarse y tener control. Muchas veces muchos pibes capaz que no tienen ese control y... La violencia viene por eso. Mira, no, por eso, en realidad, algo que había un montón de preguntas. En las otras escuelas, ¿alguna de estas cosas que quieran contar? Si no, hablaremos. Mira, solo que para que sea, creo que en todos los colegios circula la droga, quizás en otros colegios más, o sea, en unos colegios más que otros, pero es algo más de la sociedad actual, que ahora se circula bastante, igual claramente en diferente, en distinta medida. En tu colegio hay chicos que te drogan. Pero espera un poquito, ¿cuáles crees que son los problemas más centrales de la escuela hoy? ¿De la escuela secundaria o escuela secundaria? Yo creo que los problemas centrales en cuanto a institución son los problemas edilicios que está habiendo en los colegios y seguramente también acá en las facultades. Sí, son los problemas edilicios que está habiendo y que se ven constantemente, que no hay un gobierno que se encargue de estos problemas edilicios. Y también pasa mucho también el tema este de, del, por ejemplo, en mi colegio, el cambio de currículas, porque muchas veces nosotros no sabemos los cambios que se nos vienen, cuando en realidad nosotros somos los primeros que nos tenemos que enterar de esto, y también ser parte de la discusión y del debate sobre la caja curricular de los años que estamos cursando, las materias que se nos sacan, las que no. Y bueno, hay políticas del gobierno de la ciudad claramente que se hacen por abajo de la mesa, que no nos terminamos enterando, y nos enteramos cuando ya se sanciona, cuando ya se cumplen. Y nosotros, bueno, son por esos temas los que salimos a las calles a difundir. Y nada, creo que problemas edilicios y caja curricular son en mi colegio los fundamentales que tenemos. ¿Nosotros? También algo que se debate mucho en la costa, y vi que últimamente los temas de género se están debatiendo en muchos colegios, es como no se respeta la ley de educación sexual integral, que es súper importante, porque nada, ya hablamos de casos de chicas embarazadas súper jóvenes, y no solo por su brazo, sino por su enfermedad de transmisión sexual, sino también para resolver dudas de cada persona. Eso me parece que es algo súper importante que no se está respetando ahí en las escuelas, que no tuvimos ninguna charla de educación sexual, solo la que nos proporcionó el centro, que nos llamamos nosotros, Alex Freire, y viene de una charla impecable, que la rompió, estuvo buenísimo. Pero nada, ahí además nos cayó la ficha de que eso falta un montón, porque vimos esa charla que estuvo buenísima, pero fue una vez. Y los pibes se interesan en esa cosa. Les reinteresa. Todos quieren, ¿quién no quiere una clase de educación sexual? Va, qué sé yo, les interesa todo. También lo que está con lo que está pasando dentro de las escuelas públicas, básicamente, creo que en la mayoría de las escuelas públicas está pasando, que es el tema de la NES, que es la nueva escuela secundaria, que es un cambio curricular, como decían, que también quiere implementar talleres, por lo cual a contraturno, por lo cual no tenemos espacio físico como para poder implementar esos talleres. Además, los talleres los tiene que financiar la escuela. Es un problema que es muy muy jodido, que la verdad que se está dando la lucha, y que nada, es lo principal que está sucediendo en estos momentos. Es como, creo que bastantes colegios están dando la lucha por este tema, y hay que seguirla, porque en el 2015 es cuando se implementa este cambio curricular, y hay todavía colegios que no están informados sobre lo que es. Y con respecto a este tema de las jornadas NES, que las jornadas NES son producto de años anteriores, que los estudiantes, bueno, nada, salimos a reclamar tener información sobre cómo iba a ser este cambio, porque eran todos cambios inconsultos, que no nos enterábamos, se cerraban cursos de la nada, y estas jornadas NES las conseguimos a través de la toma en el 2010 y 2012, que tomamos como alrededor más de 60 colegios, y pudimos conseguir estas jornadas NES, que es una vez por mes, que más allá de que no son productivas y no llevan a nada, son preguntas muy abstractas que no sirven para nada, o sea, son para perder tiempo y para que nosotros creamos de que estamos haciendo algo cuando nos bajan esas preguntas. Por ejemplo, yo me acuerdo en una jornada del mes pasado, una de las preguntas era: ¿dejarías la puerta de tu casa abierta? ¿Cerrarías con llave? Son preguntas totalmente ilógicas que en serio nos sentimos muy bonitos. Contá un poco, porque digo, no todos saben. Esas jornadas las organiza el gobierno, y el gobierno les envía a todos los colegios este material con preguntas para que cada curso, o como sea que se organice el colegio, las debata y las responda. Después, bueno, esas preguntas... ¿No tiene injerencia en la redacción de las preguntas? No, para nada. O sea, las preguntas ya están hechas, que las debe hacer alguna persona que las hace en el momento, en 5 minutos, sí. Las imprime y las manda, ¿viste? Y bueno, nosotros las respondemos porque es algo que nosotros conseguimos, no vamos a dejar de hacerlo, pero eso lo conseguimos nosotros y saliendo a las calles, difundiendo y que la sociedad se entere de la problemática que tuvimos. No son resolutivas para nada, pero bueno, las aprovechamos y nada. Sí, lamentablemente no nos están dando vueltas. Es como la última jornada que yo tuve fue sobre bullying, que es un tema, la verdad, que es muy importante, que hay que plantearlo, pero no es el momento o no es en la jornada NES, que la verdad que en la jornada NES nos tendrían que plantear qué materias se nos sacan, cuáles tenemos, qué pasa con los talleres, qué pasa con los docentes, y eso nos está planteando. Y bueno, y también lo que estamos haciendo es que en las jornadas NES un módulo, o tratamos que sea una asamblea donde nosotros hablemos sobre esto. Es como sobre, nosotros estamos tratando de hacer asambleas donde nos dividimos en comisiones y explicar con lo que sabemos, con lo que se nos informa, qué es la NES, para qué sirve y cómo dar la lucha. Nacional, como no dependemos directamente del gobierno nacional, no se va a implementar la NES. Pero, bueno, sin embargo, sí estamos intentando de salir como de la burbuja que es la UBA y, bueno, tratar de ocuparnos con esta lucha. Pero dentro del colegio, quizás a nivel institución, bueno, lo que falla y lo que vemos que falla es, bueno, esto de el apoyo que da el colegio a los pibes, y también, bueno, como que también viene, o sea, por ejemplo, una de las reformas de los planes de estudio, como que creemos que es bastante necesaria, porque venimos viendo cosas que, no sé, se editaron hace más de 50 años, hace mil años, y quizás esto como que, o sea, que el colegio se adapte a la realidad actual, que estamos en el siglo XXI y que más allá de que, o sea, siempre se nos dice que nuestro colegio vino próceres y bla, bla, bla. Como que ahora somos nosotros los que estamos ahí y que quizás no tenemos que abarcar lo mismo que hace 15 años. En nuestro colegio también vino la nata, en nuestro colegio. ¿Sí? Vino Darín también, ¿no? Darín, dame cariño. No, en nuestro colegio el tema de la NES no le dimos mucha bola. No le dimos bola directamente. Los pibes. Porque no sé, no, muchos pibes consideraban, si esto a mí no me toca, no me importa, me incluyo, lamentablemente me incluyo, porque me gustaría que hubiéramos tratado mejor el tema de la nueva escuela, pero como que no hubo interés, y también eso es lo que decían, fuimos igual a jornada de la NES, no tuvimos ni voz ni nada. Sí, entonces nos terminamos yendo porque no... ¿Pero no la tienen todos los meses? ¿Eh? ¿No la tienen todos los meses? El año pasado teníamos varios, pero ahora no tenemos ni idea porque ni estamos enterados y no queremos estar enterados tampoco. Sí, después de ver cómo nos trataron... Es una deforme, sí. ¿Las tienes? Sí. Son obligatorias. Sí, son obligatorias. Sí, pero sí. Es que nos propuesten un proceso para pasar desapercibida porque los chicos no se involucran, los docentes tampoco y es una pérdida de tiempo. Y también lo que buscaba la jornada. Estaría bueno que ahora cuando van avanzando y tomando un poco algunas de las cosas que salieron, cuenten, ¿no? En esas discusiones que ahora arrancan como tema con la nueva secundaria, cuenten, digo, ¿qué aprenden? ¿No? Porque me van a decir, aprendemos cosas que son inútiles o viejas, porque no tienen que ver con las discusiones actuales. Digo, ¿qué creen que aprenden en la escuela secundaria y qué deberían aprender? ¿No? Que es parte de los debates. Bueno, yo creo que una de las cosas que deberíamos aprender o profundizar más es, como decía Mimi, que no sé si sean las cátedras, pero que haya, aunque sea una vez por mes, unas charlas de educación sexual que ayude a los pibes a cuidarse, a saber sobre ellos, sobre su cuerpo, bueno, sobre esas cosas. Y creo que tendría que haber, no sé, como más horas de historia, porque mi colegio, con el nuevo cambio de currícula, se sacan horas de historia y se ponen unas horas, creo que, de dibujo técnico, que es necesario para el colegio, obvio, pero te está sacando horas de historia, y yo creo que para comprender el presente y el futuro tenemos que saber la historia y cómo fue la historia, y es lo más importante. Historia, matemática y castellano son, creo que son los tres pilares fundamentales que tiene que tener el colegio, y son horas que se están sacando, y eso son políticas que vacían el colegio, ¿no? Y hace que los pibes se vayan y terminen en colegios privados, bueno, diferentes temas. ¿Y qué sí aprendes en la escuela? Te voy a decir, bueno, esto que aprendo. ¿Qué aprendo? ¿Qué te llevaste de la escuela? Particularmente en mi colegio aprendo, bueno, salgo, aprendo dibujando muy bien, la verdad que sí. Y también hacer diferentes laburos. Te cuento lo particular de mi colegio, que hago laburos con metales, laburamos con alpaca, cobre, bronce, bueno, hacemos diferentes piezas. Y eso me encanta, la verdad que me encanta. No sé si voy a seguir algo con el tema, pero esto que me queda y aprendo y puedo hacer por hobby o por lo que sea. Nada, eso. No puedo hacer dos cosas a la vez. No me acuerdo qué iba a decir tampoco. Creo relacionado con lo que decías de las jornadas, que desde siempre fue como una bicicleteada para. Como era como. Lo sentíamos, por lo menos en la costa, era como si fuese una puesta en la escena donde nos teníamos para hacernos sentir parte de una decisión que obviamente no estábamos siendo parte, y nos pasaban un PowerPoint donde decía la educación es como un árbol, que no sé qué, que era un mamarracho. Y nada, las jornadas estuvieron siendo eso, la del bullying era con unas preguntas súper estúpidas, después no, era como todo, una vez por mes te tiran cualquier cosa, algo que no tiene nada que ver con la decisión ni con la ir amasando esta cosa que viene a ser una nueva currícula, donde priorizaban qué idioma te parece que tiene que hablar en tu colegio, te ponían opciones alemán, chino, no sé qué, en vez de priorizar cosas mucho más importantes que ya estaban decididas. Y nada, lo que se está viendo en la costa también, como dijo Mili, hay como una relación recopada con los profesores, hay un buen vínculo, y también se está tomando por el lado de cómo les afecta a los docentes, de que no van a tener goce de vacaciones pagas, no sé, como que se les está cambiando un montón las horas, van a estar siempre, están como en una reincertidumbre los profesores también, igual que nosotros. Aparte pierden laburo muchos profesores al sacar materias de historia, como dije, o castellano. Yo tengo un caso de mi colegio, bueno, ya se está por jubilar, pero esa profesora va a perder horas de castellano, por lo que va a perder trabajo, va a perder plata y se le va a complicar, y bueno, genera toda una cadena de quilombos dentro del colegio que no afecta solo al profesor, afecta a toda la comunidad educativa. Claro. ¿Y vos, los aprendizajes, estamos tomando lo que decían los chicos? ¿Qué aprenden en Lo que uno aprende también tiene que ver con mucho lo que uno le gusta aprender y lo que uno incorpora por gusto y por placer de lo que le gusta. A mí me encanta la educación física, ponele, y es algo que yo quiero estudiar. Y entonces eso siento que lo reincorporo y tengo una buena relación con la profesora de educación física. Es súper relativo, no es tan por lo que va hacia el colegio de culta. Mi colegio tiene especialización en lenguas vivas. Estudio francés y no sé si a mí me apasiona el francés, es siempre lo que más me queda. Si bien tengo una carga horaria súper alta de francés, no es lo que más me queda, sino me quedan las cosas que van fruto, historia, lengua, educación física, que es relativo. Sí, a mí me encanta historia, ponele, y en cuarto, quinto y sexto tengo historia, pero historia del arte, o sea, es más específica. Y yo en realidad quiero saber historia, no solo historia del arte, porque me encanta historia y es quizá una de las cosas que me gustaría seguir, pero nada, quería decir eso. ¿Y además, para saber esto de qué se aprende y qué materias a lo mejor no vale la pena tener, decías, ¿no? ¿Qué cosas vale la pena y qué cosas no? En mi caso, yo aprendo un poco de todo. O sea, lo que más me gusta le pongo más ganas. para aprenderlo, pero si no, un poco de todo, ¿no? Materia que no sirve para mí, el francés. Bueno, yo particularmente porque está pedo para mí. Pero si no, sí, un poco de todo aprendo y me gusta. En mi colegio como que está bueno tener como esa, como un baño general de todas las materias y todas las carreras, no sé cómo decir, disciplinas, temas. Pero quizás estaría bueno, por ejemplo, en todos los colegios creo que hay orientaciones o algo así, puede ser en el nacional, no, en el nacional, no en todos. Bueno, no, pero en la mayoría o están destinados a estudiar ciertas cosas como los técnicos, manejarlos, hablar de técnica. Ya de la ciudad estaría bueno tener orientaciones para tener un baño general de todas las disciplinas, pero ya en cuarto año, cuando yo ya sé que no voy a estudiar matemática y no me interesa seguir viendo, o sea, no sé, en profundidad cosas que no van a servir para mí, creo. Podría seguir con más horas de historia, así, o sea, de historia o más de las humanísticas, que sé que quizás eso es lo que voy para ese lado, ¿no? Porque también lo que tiene Nacional es que muchas cosas de las que ves, lo que yo veo en segundo, quizás otros colegios lo ven en tercero o cuarto año, o sea que hay algo no falla, pero es algo que yo veo muchas veces en profundidad y quizás no me interesa tanto y podría adaptarse a cada persona. Que yo coincido mucho con Camilo y con Mimi, que el tema de historia, por ejemplo, es muy complicado, porque, por ejemplo, en cívica, en primer año, se empiezan a ver las vacunas, y cómo tenés que vacunar, y esas cosas que no se refieren mucho a cívica. Entonces, después, se van pasando el contenido, y por ejemplo, en tercer año, cuando vos ya tenés 16 años y podés votar, estás viendo recién cómo se conforma el Poder Ejecutivo. Es algo que no puede pasar. Y después, por ejemplo, que también cambian mucho las carreras. Tengo a ver, en cuarto se saca historia. Yo, por lo menos en el Cortázar, no sé, en los dos colegios, en cuarto tengo dos historias distintas. Tengo historia del siglo XX y historia argentina. Con la nueva escuela secundaria, en cuarto no hay historia directamente. Y también cambia mucho la carrera, porque también soy historia argentina y también especial en primer año. Ahora está faltando mucho el colegio porque está haciendo unos cursos para aprender lo que es lo que tendría que dar ahora en la escuela secundaria, y me está contando, se me muestra las cosas que tiene que estudiar, son vacunas, son cosas que no refieren a historia, pero las tiene que estudiar igual para darlas en primer año. Son cosas que no, o sea, no lo pongo en las tenes como en cívica última. Y nada, se pierden muchas horas de historia, como en quinto también tenés una carga horaria muy reducida de historia, en cuarto directamente no la tenés. Nada, o sea, son todas cosas así, esos son ejemplos nada más, pero son muchas cosas que cambian con la nueva escuela secundaria. También espacios físicos, o sea, en este momento las escuelas, hay muchas escuelas que se le caen los techos, y con la nueva escuela secundaria habría que reformar mucho las escuelas y hacer que haya más espacio, porque particularmente Cortázar es una escuela muy chica, y nosotros como tenemos comunicación social, nos agregan horas de radio. Nosotros tenemos un estudio de radio, pero es muy chico y entran 5 pibes. Cuando en un curso somos 40, 30, ponele 35. O sea, no entramos y nos tenemos que dividir a muchísimos grupos, y capaz en radio termina yendo al radio una sola vez en todo el año. Y nada, o sea, es una cagada. Se tendría que reformar, por ejemplo, se tendría que agrandar el aula de radio. No hay lugar, no hay espacio físico, se está cayendo el techo. O sea, son cosas que es muy complicado todo, y ya se nos viene el cambio curricular encima, porque en 2 meses termina el ciclo electivo. Y ya el año que viene se aplica a la nueva escuela secundaria. Entonces, es muy encima y es muy complicado y muy difícil explicarse. Como muchos profesores también nos cuentan su situación y nos dicen, no sé, yo el año que viene, con la aplicación de la NEC, voy a estar un año sin trabajar porque voy a estar todos los días yendo a un curso durante un año, que encima lo tengo que pagar para formarme con lo que voy a tener que enseñar al otro año. Tiene como muchas puntas lo que es la NEC. Estas facultades sociales, ¿no? La pregunta que era al principio. Yo vengo de Urbano, entonces los colegios que ustedes van nombrando, los que ustedes van, no tengo ni idea dónde quedan, porque por ejemplo, en mi caso, generalmente se elige un colegio, barrio, por la cercanía del colegio. Yo iba corriendo, me daba la vuelta en mi casa. Entonces, en el caso de ustedes van diciendo que fueron por distintos motivos que fueron allá. Pero también a mí me parece muy útil para entenderlo, los chicos que van a esos colegios, el barrio en el que están, en la zona en la que están, el edificio. Que no, en ningún momento se dijo, claro, la mayoría de la capital, pero yo de Colombia no tengo ni idea de dónde queda. En la ciudad de Buenos Aires queda en San Telmo, y justamente lo que tiene es que alrededor, o sea, nadie alrededor va a ese colegio, todos tenemos mínimo 15 minutos de viaje, pero creo que sí, igual bien, o sea, la gente no lo elige por el barrio, sino por lo que tiene de mito de que es excelencia académica, etc. Pero no, no tiene nada que ver con el barrio. Nosotros sí, Sarmiento está en Santa Libertad y Arenal, ahí Santa Fe y 9 de Julio, ahí nomás. Y ahí sí, van muchos pibes de la 31 porque está ahí, nomás. Y también van porque hay muchos pibes también que vienen de muy lejos. Y yo digo, te venís a Sarmiento por, como que hay como de familia capaz. Ponele, no sé, un primo fue al Sarmiento y el otro primo dice, o sea, va al Sarmiento porque el primo va al Sarmiento. Y así queda por años, una cosa así. Particularmente Sarmiento es una institución particular porque está en una zona donde a 100 metros están los departamentos más caros de Capital Federal. Está a una cuadra de la vida rural, de la vida rural, en el corazón de Recoleta. Sí. Entonces, históricamente fue un colegio que cambió la percepción del público, porque digo, está en el corazón de Recoleta, en una zona más cara de la de Buenos Aires. Pero, sin embargo, hay otras características que la que defina esa... Hay variedad lugar. También. Más que nada en el turno mañana hay muchos chicos que son de ahí, de Recoleta, del barrio Recoleta. A la vuelta, de hecho, el colegio súper tradicional, Las Monjas, que está ahí. Sí, el de la chica. A la vuelta. De los sectores acomodados. Sí, sí. Y el Lengua Viva, que es del público, está Julio, es decir, que tiene esa particularidad, ¿no? Que está localmente en una zona. Sí. Bueno, la costa está en Moreno y Urquiza. La verdad es que los alumnos que van, hay algunos que van por la cercanía y hay otros que la verdad que tienen una hora de viaje. Creo que la verdad que también es como. Es conocida la costa también y creo que también va por. Elección, porque si tienen una hora de viaje lo eligieron. No sé. El Cortázar queda en Flores, ¿viste la estación Flores? A tres cuadras, ponele. Sí, hay unos chicos que van por cercanía y otros como yo, por ejemplo, que elegimos por la especialización. Y sí, hay pibes también que viajan desde bastante lejos, desde provincia, para ir a esa escuela, pero es bueno, eso realmente lo hicieron por la especialidad, pero hay chicos también que vienen a la esquina y van por, tienen que ir a un colegio y por una dice, pero queda cerca. En el FADER lo mismo, queda tres cuadras, cuatro del Cortázar, y van, generalmente se elige por la especialidad, por artesanías, o publicidad, o diseño de interiores, pero también por la cercanía que le queda a cada pibe. Hay pibes de Flores, como también hay pibes de Liniers, como también hay pibes de San Telmo, qué sé yo. Es más que nada por las orientaciones que tiene el colegio. Yo ustedes son de las primeras generaciones que tienen tecnología dentro de las aulas. Netbooks, celulares inteligentes. ¿Hay debate sobre eso en el colegio? ¿Es un tema de conversación? No. En Nacional se dieron tardaron 3 años en darnos las netbooks, por ejemplo. Entonces, bueno, como que todo viene medio atrasado porque, o sea, tenemos las netbooks ahora, pero no tenemos la... No es atrasado igual, qué sé yo. No, pero... Sí, en todo el país una tardaron, en todos lados. Ah, bueno, o sea, nosotros dieron el primer año el comodato reciente, o sea, no lo dieron y todavía no se dieron como las... Hay unas clases que se llaman TICs, me parece, de la tecnología, bueno, no sé, es alguna clase para profesores. Que les enseñan a usar pegajos, o sea, usar la netbook, o sea, más, de la parte, o sea, a enseñar desde Escuela del Sur, pero todavía no se dieron, así que todavía quizás o sea, la puedes llevar para tomar apuntes, etcétera, pero no es que tenés actividades dentro, o sea, en la que tenés que usar la computadora y demás. A nosotros las dieron hace 4 años y es como que todavía no las usamos para el colegio. En primer año, cuando nos la dieron, capaz algún que otro profe nos vino y nos dijo, bueno, tratemos de usar las netbooks, pero como no hay internet, porque, como dice, es una pelota que el gobierno nacional tiene que poner internet, pero no porque el gobierno de la ciudad dice que el gobierno nacional es como una pelota que no hay internet, entonces ningún pibe la trae, están en casa. Capaz que sí, para algún que otro proyecto las usamos, pero si no, específicamente no. En tercer año, más que nada, para hacer proyectos de tecnología. Pero más que eso no usamos la computadora. En primer año sí, estábamos revisio de jueguito y todo, pero después no hubo. Y el uso de celulares, compartir fotos, de sacar fotos de celular, ¿hay algo? Sí. ¿Se habla? ¿Es un problema? No se habla, se ve. ¿Y a ustedes les parece que debería regularse eso? ¿No está ahí en qué Yo no creo. Y sí, obvio, si los dentro del aula no se usa los celulares o cualquier cosa tecnológica que sea para la materia que estés viendo en el momento, obvio que te va a distraer. Pero en mi colegio, por ejemplo, con el tema de las netbooks, hace dos, tres años que se entregaron ya, pero por un tema particular de mi colegio, no nos están queriendo bajar el internet y lo usa solo la dirección, o sea que el internet no lo estamos pudiendo usar, pero hay profesores que igual nos ya como tenemos todas las netbooks, nos dicen que descarguemos ciertos programas para hacer tal trabajo. En mi colegio es fundamental también el uso de la computadora porque en la especialización publicidad hacen todo este tema del marketing, de la propaganda, de armar flyers, o sea, se usa mucho y casi todos los profesores saben aprovecharlo esto de la netbook. Y los pibes también, o sea, obviamente que hay pibes que en los recreos van a estar jugando con la compu, eso es inevitable, no vas a poder controlar eso, pero en mi colegio se le da un buen uso al tema de tecnología con las netbooks. Con los celulares, bueno, pasa todo el tiempo que están con el celular. Es inevitable, qué sé yo, pero es algo que se tiene que ir cambiando. Bueno, yo no creo que cambie, Yo creo que no pasa nada si, o sea, no creo que cambie la calidad educativa si ves un segundo de celular, porque de hecho es lo que está sucediendo ahora, o sea, todo el mundo ahora tiene un celular, de hecho, acá hay 50.000 celulares, pero, o sea, es un uso moderado, tampoco es que vas a poner a, no sé, a hacer cualquier otra cosa, pero no me parece que cambie mucho. Está bueno esto del uso de la computadora porque ya con este tema del siglo XXI, la tecnología, que la educación implemente la tecnología como medio de estudio para que los pibes se interesen más en las materias. O sea, es necesario porque si no, nos quedamos solo con hacer cartulinas y esas cosas no le va a interesar a ningún pibe. Ahora a todo pibe le gusta estar tiqui tiqui tiqui y bueno, hay que usarlo. Que para el Cortázar, las netbooks si no sirven, si tenemos internet, la computadora nos la dieron cuando yo estaba en primero, hace 4 años también. La usamos, pero yo también tengo una materia que se llama publicidad y tengo otra materia que se llama diseño, donde nos hacen diseñar panfletos, necesitan hacer campañas publicitarias, bueno, muchísimas cosas, que es todo con la computadora, nos enseñan a usar los programas, el Photoshop, nos hacen bajar los programas a la computadora, usarlos, más allá de que tenemos un aula que es de computación, también tenemos que hacer trabajos con el Edu, que nos sirve bastante. El colegio en sí tiene también bastantes proyectores que los usamos en las aulas, los que se llevan el proyector al aula, te proyectan videos, PowerPoints, distintas cosas. Y también tenemos un pizarrón electrónico que también usamos bastante. El tema de los celulares es bastante inevitable, no usar el celular porque los pibes hoy en día los usan, eso sí, pero o sea, no sé si interfiere. Claramente te distrae, pero no sé si interfiere mucho. Y el tratamiento personal, el tema de los recursos, porque esto que tengan proyectores, pizarrón inteligente, ¿ustedes reconocen el tipo de recursos en todas las escuelas? ¿Acceden a eso? Porque hay muchas escuelas que no tienen tanto, por ejemplo, proyectores que en las aulas no hay, un solo proyector que se comparte en ciertas ocasiones. ¿Cómo es? No, igual en todas no tenemos, tenemos un par, pero no tenemos en cada aula un proyector. Tampoco tanto. Entonces tienen dos proyectores, tienen un par que lo van compartiendo, pero es de uso habitual, digamos, ¿no? Claro, claro, o sea, se comparten entre el aula, pero tenemos un par, no es que tenemos uno ni tampoco tenemos uno en cada aula. Bien, claro. ¿Cómo es en el caso de nosotros? Sí, hay un proyecto. ¿Es de uso habitual? Sí, si lo pide el profesor, se lo preste. También hay otra cosa, hay recursos, pero hay como... A veces hay como miedo o algo, porque el otro día, bueno, nosotros antes poníamos música en los recreos. El otro día fuimos a preguntarle si podíamos poner música y me dice no, porque los compañeros se robaron el coso donde estábamos. O sea, hay a veces que descuidos y está ese miedo de que se roben. Y sí, también tenemos una, como era que habían dicho, la pizarra electrónica. Sí, sí. Sí, pero no anda, creo, porque me acuerdo, no anda. Porque fuimos con un profe una vez que íbamos a ver, no sé qué. Y entonces esto no va, sí, ya teníamos recursos, pero capaz a veces no andan. Entonces, no nos usamos porque no andan. En la costa hay una de esas pizarras electrónicas, pero está en primaria, ¿no? Sí, es la que está en primaria. Nunca me enteré que teníamos una pizarra electrónica. Sí, pasa que es de primaria. Y hay proyector, un proyector. Sí, uno. Y algunas aulas, la de idioma, que tienen esas tele. Claro, tenemos televisores. Claro, nosotros también. Pero sí, nada raro. Después sigue ella. Igual ella está hace 70 horas, pobre. Tipo, como está en el piso negro. Una pregunta. Me imagino que ustedes, como la mayoría de los pibes, le debe resultar tedioso, molesto y hasta a veces aburrido tener que levantarse todos los días, de lunes a viernes, a ir a un colegio y estar encerrado mediodía, escuchando, digamos, a los profesores hablar o dar un examen. ¿Tienen alguna otra concepción de la educación o alguna otra forma en la que ustedes consideren que se puede dar mejor la enseñanza? No de esa forma, digamos, de la dinámica, de entrar en una hora. Yo creo que una forma más recreativa, en realidad es como, creo que sería mejor si planteas un debate entre alumnos y das la participación. Creo que es una forma mucho más fácil y más divertida, por así decirlo, de aprender y de... Sí. Que las clases sean más didácticas. Por ejemplo, yo tengo una vida llamada espacio de reflexión, en las que nosotros planteamos los temas que vamos a hablar. Está buenísimo, pero nosotros hablamos de lo que nos gusta hablar, del tema que nos guste, el tema que salga, y se hace todo un debate, y no nos toman pruebas, sino que nos evalúan en base a trabajos prácticos o cómo se da el debate en el aula. Y está buenísimo porque la clase es todo debatir sobre los temas que a nosotros nos interesa. Está bueno, es más didáctico, eso es lo que me parece que tendría que haber más. Yo creo que lo que dijiste de ir de lunes a viernes al colegio es inevitable cambiar eso, porque es algo ilógico, creo yo, porque no sé, pero creo que nos debemos una discusión como estudiantes, no creo solo secundarios, sino también terciarios, universitarios, nos debemos una discusión interna y externamente para los colegios de qué sistema educativo queremos de acá al futuro. Y es una discusión que tenemos pendiente y que hay que darla en algún momento, de hacer un cambio generacional de cómo queremos el sistema educativo, porque hay muchos sistemas educativos que son muy viejos, que están muy atrasados en materia educativa, y es discusiones que nos debemos, y conjunto a los estudiantes, a la comunidad educativa, nos tenemos que empezar a dar esas discusiones. Y también creo que... ¿Cuánto cambiaste? lo que están discutiendo que está viejo? ¿Qué sería lo viejo de la escuela? Y yo creo que... o sea, formas de... formas de... no sé, siento que más formas tradicionales de estudio de, o de enseñanzas o temas que ya son viejos que hay que hay que cambiarlos. Sinceramente no sé, sé que hay que hacer un cambio, pero son discusiones que nos debemos y empezar a marcar la agenda educativa nosotros, los estudiantes, todos, empezar a nosotros trazar qué queremos para la educación, cómo queremos aprender y enseñar, y es empezar a marcar la agenda nosotros y que no nos marquen la agenda, y de ahí ver qué hacemos, qué disparamos, qué podemos arreglar, qué podemos mejorar, sino decir, bueno, nosotros somos los que vivimos el día a día y que todas estas decisiones nos afectan de lleno. Nosotros tenemos que marcar la agenda y decir qué queremos, para qué lo queremos y hacia dónde vamos a ir. No, y capaz teníamos otra pregunta, pero lo que dice Camilo la puedo reformular. En torno a esto de pensar qué tipo de sistema educativo quieren, ¿también piensan qué tipo de sistemas educativos hay hoy en día? Digo, o sea, claramente tienen dos como experiencias muy distintas. ¿Qué piensan que debería cambiar, o sea, para que el sistema educativo les da las mismas oportunidades a todos? O sea, ustedes egresan de pueden acceder a lo mismo, o sea, ¿qué piensan de los sistemas distintos educativos que cada uno? Para contestar las dos preguntas, en general pues, justamente está dando un poco este debate de qué otras formas de estudiar o de ir al colegio existen, porque con este plan de estudio y demás se planteó la posibilidad, o sea, como que hay una opción que ella es, ya que somos preuniversitarios y nos tratan como tales, que tengamos como una, no sé, como la, o sea, como repartición de las horas como, como las facultades, por ejemplo, de rendir matemática uno imprime cuando, o sea, cuando quieras, como que sean cuatrimestrales las materias, no sé. Es más universitario, sí, de realizar las materias, que sí, gusta. Ah, exacto. Aprobación por materia. Claro, y poder, por ejemplo, yo puedo dar matemática de primero en cuarto año, pero también seguir con literatura de cuarto si lo que me interesa. No sé, como que fue una opción, pero como que son nuevas formas de pensar, de pensarlo. También, estaría, pero está peor que en vez de ser tipo de lunes a viernes, 5 horas, podría ser algo más, que haya actividades afuera del aula, que es lo que. Lo que siempre estamos habituados a estar en un aula y escuchar a un profesor, que en mi colegio están en una tarima más alta, entonces no tenés mucha chance, los bancos son inmóviles. Así que tipo, si ir a otros, no sé, ir a otros lugares, que no sea un aula, estaría bien. Y con el verbo que decís vos, o sea, no sé si entendí la pregunta muy bien, creo que, o sea, si conocemos otros modos de... No, si sienten que, o sea, que al margen de que el sistema educativo sea uno, y capaz el programa que baja a la ciudad sea uno, si sienten que por ir a distintos colegios o por tener distintas experiencias escolares, hay como que se puede hablar de distintos sistemas educativos, sí, y distintas experiencias y posibilidades cuando se van a salir de dentro de la ciudad, siempre se trató de nivelar, no es la misma materia en matemática en mi colegio que, no sé, que en el Buenos Aires, ponele, seguramente el del Buenos Aires o el cualquier otro colegio tiene un nivel mayor de matemática. Y esos son problemas que se tienen que nivelar, pero para arriba, porque todo el tiempo se trató de nivelar y cuando se nivelaba para abajo y se bajaba el nivel educacional, y eso genera un retroceso mucho mayor, o sea, no estás haciendo nada que progrese. Además de eso, digo otra cosa que estaba pensando, preguntar, ¿es lo mismo ir a buscar trabajo o llegar a la universidad con un título del Buenos Aires, del Sarmiento, la Costa, de Cortázar? En el Buenos Aires, te hablo. Decís eso de Buenos Aires, sí. Me dan un campo y todo. Sí, sí, sí. No, lo que yo, en el panel pasado, el primer cuatrimestre, que algo que a mí me, como me chocó mucho y como que es una reflexión que me llevé de la actividad, es que, por ejemplo, un chico del Nacho, que es un colegio que no sé dónde queda, pero... El de Voto. Porque ellos tres son figuritas repetidas del panel pasado. Sí. Bueno, el chico de SILAC le preguntaron si le servía la escuela, si para qué, si nos servía la escuela y si sentíamos que no servía. Y él dijo que no, porque cuando entras a la universidad tenés que hacer un curso, o sea, un CBC, que es un nuevo como un curso de ingreso, en el que mucha gente no pasa y demás. Y cuando yo escuché eso, no voy a creer, o sea, realmente me choqueó bastante, porque en el colegio, en mi colegio, es algo que vos hablas del CBC, hablas de algo que se pasa así, que no hay ni que estudiar, más o menos. Y eso es lo que a mí me chocó tanto de la diferencia entre los, o sea, diferente entre los distintos colegios, como que en eso habría que, o sea, mejor, o sea, es lo que decís vos, tratar de nivelar para arriba para que, o sea, que no puede ser que en otros colegios cueste tanto pasar ese, como esa base. Pero con esta liberación que plantea, por ejemplo, para el caso particular de la matemática del FADER, digo, ¿sirve realmente para ustedes, no sé cómo se llama, para que estudie de Cortázar, que estudie comunicación, una escuela orientada en comunicación, sirve realmente, por ejemplo, nivelar la matemática para arriba ahí, como también la exigencia de nivelar como sin nivelar la calidad educativa de alguna forma? Pero los contenidos, cuando matemática, que todos tengamos la matemática que viene del colegio, el huevo, como es un colegio técnico. ¿Para qué? ¿No? Digo, el FAD necesita matemática para hacer X cosa, o el Cortázar que hace comunicación, o lenguas vivas, como también esas cosas. El FAD particularmente necesita una matemática. No, es una pregunta más retórica. Seguramente si van a trabajar con cosas de estructura, no es decir, van a intentar alguna matemática, pero... Pero yo creo que hay que nivelar lo básico. Yo creo que lo básico de un colegio no es lo mismo que del otro, y que eso es lo que hay que nivelar. Porque, o sea, también estoy de acuerdo con las orientaciones y que yo dejé de ver matemática en tercer año, pero creo que todos tenemos que tener la mínima, o sea, saber lo mínimo de cada materia por igual, o sea, para que todos podamos pasar el CBC tranquilamente y que no sea cuestión de... Bueno, pero también el CBC está orientado. O sea, el tema de una carrera, para ingeniería, incluyendo el CBC que hicimos para comunicación, porque nosotros que no tuvimos matemática. No, tenemos matemática que trabaja. Hacemos una ronda, digo, acá había gente levantando la mano. Digo, hagamos dos o tres preguntas, las juntamos y respondan. Vos, allá atrás, había otra chica. Yo les quiero preguntar. Están llegando muchos casi al final de la escuela secundaria, ¿qué inquietudes tienen para después? O sea, están entrando probablemente dentro de poquito este ciclo, ¿qué esperan luego? ¿Qué los inquieta en la universidad, en el trabajo? ¿Qué les resuena a ustedes? Acá, sí, yo quería preguntar, ¿qué dinámicas se dan entre los distintos colegios y entre los distintos centros de estudiantes? O sea, si hay espacios de estudiantes entre estudiantes, si hay cosas de intercambio de... Sí, entre los centros de estudiantes. Esperen, que hacemos una pregunta más. Ah, perdón. Allá atrás. Una pregunta. Cuando hablamos, como que hay mucho de la escuela tradicional, quería saber si en relación a las anécdotas de sus padres, tíos, abuelos, hay mucha diferencia con lo que ustedes viven hoy en el aula. Los que mantienen cosas tradicionales recientemente y qué cosas ven que han cambiado totalmente la dinámica. Bueno, entonces son tres, digo, lo viejo y lo nuevo comparado con la... Chicos, habíamos hablado de profesores que como que los impulsan y los... si alguna vez habían visto o se sintieron humillados por un profesor, como que hablamos siempre de bullying entre compañeros, pero pasa con algún profesor que veamos. Bueno, pero son cuatro preguntas. Digo, la de lo viejo y lo nuevo comparado con anécdotas de las familias. Está la mirada de futuro, la vivencia de alguna situación de invalidación o de humillación y la vinculación con otras escuelas. Lo que dijiste vos, sí existe la coordinadora y la federación que nuclean los centros de estudiantes. Está la SED, que es la coordinadora de estudiantes de base, y la FES, que es la Federación de Estudiantes Secundarios, que nuclean a todos los centros estudiantes que voten, participar, tanto en la SED como en la FES. Y nada, van representantes de cada centro de estudiantes, donde se cuenta la realidad de todos los centros. O sea, yo, Cine Cortázar, por ejemplo, participo en la SED y en la FES. Entonces yo sé la realidad de los distintos colegios por la coordinadora y la federación. Bueno, nada, eso sería, tipo, hay dos nucleadoras de centros estudiantes. ¿Y vos hacen actividades, dentro de la coordinadora se hacen actividades de todos los centros, ya sean marchas o actividades como cortes de calle y eso para difundir lo que está sucediendo? En ambas, se hace lo mismo. Respecto a lo que dijiste vos, sí, hay mucha diferencia de lo que era antes la escuela secundaria y lo que es ahora. Por ejemplo, yo no sé, mi abuela me cuenta que sí, antes eran todas las escuelas que estaba el profesor más arriba, como en Buenos Aires es ahora, que supongo que se habrá quedado por una cuestión estructural, no lo sé, pero que siempre el profesor estaba más arriba, que el profesor le pegaba al alumno con la regla, por ejemplo. No, son cosas que ahora nada que ver, o sea, es muy distinto. Antes era como mucho más exigente, más firme, y ahora nada. No es así. Ahora el pibe le pega al profesor. ¿A todos se llaman por nombre? ¿Conocen el nombre de pila o por el apellido? ¿Cómo se dirigen ustedes los profes? No. Según. Por nombre, hay profesores y profesores. Claro. Está el profesor que es más nuevito y que nada, es más canchero, o está el más tradicional que te llama por el apellido, sentate. Tampoco esto de entra y todos se paran y lo saluda, eso ya no pasa. Pero porque también los pibes. Los pibes ya saben sus derechos, por así decirlo, y ya tienen un compromiso a esta altura más, tienen ya un compromiso más social y político que hace que, a ver, no sea tan autoritario dentro de un aula un profesor, ¿no? Y callate y escuchame, ¿no? No es solo así. Sí, yo hace unos meses en una materia que es Fundamentos de la Educación me hicieron hacer un trabajo práctico sobre lo que era la escuela de hoy, la escuela de ayer, y tuve que entrevistar a dos mujeres y me contaban que la verdad que primero cambiaron muchas cosas, también lo que eran las normas de convivencia, lo que era la vestimenta, lo que era el colegio en sí, los profesores. Y también lo que me decían era que todavía no podían como creer o ver el tuteo a los profesores. Que eso es como es algo que recién ahora se está implementando y que antes no podías hacer eso. Así que fue una experiencia, la verdad, re linda, porque pude ver dos formas de vida. Pero sí, cambió muchas cosas lo que es la escuela. Yo soy de Buenos Aires. Sí. Que, bueno, ustedes nada que ver con lo que acaban de contar. En los años nos paramos cuando hay un profesor, a los más copados los podemos estudiar, pero... ¿Se paran cuando hay un profesor? Sí. ¿En serio? No. ¿Qué? ¿Lo hacen? O sea, no... O sea, en realidad, o sea, a ver, yo no lo veo porque me da fiaca, pero... O sea, tengo que simular que me estoy levantando. Y bueno, es que te retan, pero como que... Se hace la expectativa de que claro, se le viene y se dejamos de hablar por un segundo y se sientan y sentamos y empezamos la clase. Sí. Sí. También está esto de, bueno, que hay mucha distancia, tampoco nos llaman, o sea, sí. Los más tradicionales no nos llaman, algunos que nos dan ni nuestros nombres, es como que van a dar una clase y nada más. Y otros, algunos sí, bastante se conocen, y también algunos, bueno, te conocen por el apellido. Pero tiene esto como un régimen más universitario, que es que la persona va a dar una cátedra y firma y da su clase y se va. Anónimo en ese sentido. sentido, ¿no? Más impersonal, sí. Sí. Contrario, son grupos muy grandes. Bueno, hoy no somos tan grandes, no somos tan grandes, tenemos la misma cantidad de personas que esos, 30 personas, 25 si nos quedamos libres. Pero sí tiene esto de como una distancia, que también lo relaciono con esto de que sos solo como un número y quizás no hay tanta relación directa de alumno-docente. Después con lo del tema de mirar a futuro, creo que en el colegio los pibes salen sabiendo que van a estudiar algo, porque creo que eso es como lo que te, como lo que te incita el colegio desde el primer año. Que sabes que vas a esperar, y que quizás en los otros colegios algunos van a salir para trabajar y para tener un título secundario. Y después, a ver, ¿alguna anécdota de sensación de organización, de que te Bueno, sí, existen, porque como está esta distancia entre alumno y docente, y entonces, nada, siempre hay, o sea, algunos profesores que tienen tanta distancia que ya como que sobrepasan y quizás, no sé, pero ejemplos que preguntás algo y quizás como, no sé, hay profesores que, por ejemplo, cuando corrigen nuestros exámenes, por ejemplo, hay personas que lo publican en el estado de Facebook, tipo las preguntas, las respuestas tontas que pusimos, que quizás cuando vos lo ves es... ¿Los docentes hacen eso? Sí, un par también. ¿En serio? Sí. ¿Un perfil de Facebook? No, un perfil de Facebook propio que nosotros espiamos porque sabemos su nombre, entonces espiamos. Y ya que existe un par de personas que publican cosas que son bastante... O sea, yo me río, pero así, cuando me toca a mí es... Bueno, igual esas cosas como que se tratan en los consejos de convivencia, que más o menos que sí, más o menos que no, pero allá ha habido suspensiones a docentes que por medio de las redes sociales no insultaban, pero o se referían a alumnos, como hoy también hubo suspensiones por alumnos que se referían a docentes en las redes sociales. ¿Pero la suspensión es la misma o cae más fuerte sobre la alumna? Depende, yo conozco un amigo, por ejemplo, que tuvo un problema con esto de que en Twitter recibe una boludez del rector o algo así, que se, no sé cómo se enteraron y... ¿Qué? El rector del Nacional tiene Twitter. Claro, el rector tiene Twitter y se relaciona con alumnos por ahí, pero no sé cómo, no está etiquetado, no sé cómo explicarlo. Pero lo están a punto de dejar libre, pero como era fin de año decidieron como desdoblar las sanciones y lo cambiaron de turno como, bueno, para tenerlo un poco cortito. Y al docente que nada, se refirió a alguien por las redes sociales, lo suspendieron y no dan más clases. Y nada. Con respecto a la pregunta que hicieron por allá de nuclearse con otros centros de estudiantes, yo creo que es fundamental eso, que, o sea, buscar una relación concreta y efectiva con otros centros de estudiantes para nada, después nuclearnos en una federación que abarque a todos los pibes y todas las problemáticas de los centros de estudiantes y que se puedan solucionar cosas, los problemas, salir a luchar, pero también hacer cosas culturales, ¿no? Ya sea desde un festival hasta una charla de educación sexual, por ejemplo, en la Federación de Estudiantes Secundarios, que nuclea también a centros de estudiantes, hicimos una charla de educación sexual en el Parque Centenario, ya que, bueno, en los colegios no la había, para que se acerquen los colegios, no los colegios, los pibes, y que, nada, tengan una clase de eso, bueno, entre otras también jornadas culturales que se hacen. Y el objetivo de eso es que funcione como un sindicato, por así decirlo, por y para los pibes, o sea, que sea para todos los chicos de los centros de estudiantes y que esté más organizado también, ¿no? Creo que es muy importante eso. Y también se hacen pateadas por colegios, se van por los colegios, por las puertas de los colegios, se hablan con chicos que tienen las inquietudes, porque siempre hay inquietudes en los pibes de formar un centro de estudiantes, bueno, y los colegios que ya están armados, bueno, se pasa por los colegios, se los ayuda a armar un centro de estudiantes. Si tienen problemas con los directivos, que muchas veces pasa, bueno, nosotros les decimos que hay una ley que los ampara para formar un centro de estudiantes. O sea, las herramientas las tenemos que saber aprovecharlas, porque tenemos desde una persona que nos dice que a cambio del voto nos dan droga, hasta otra ley que a los 16 podemos votar, y tenemos que aprovecharla. Eso no es un regalo que se nos da, sino es una herramienta que tenemos para usarla. Es, chicos, ustedes tienen conciencia, bueno, úsenla ahora. Lo mismo pasa con la ley de centro de estudiantes. No son regalos, no son privilegios, son herramientas que nos dan para que nos organicemos y ayudar a organizar. De eso se encarga la federación. Quería contar un caso particular que pasó en el colegio. No me acuerdo, ahora no sé cómo le dije, pero una profesora que entró al curso, recién empezó a repartir pruebas, y le dice a un alumno, el alumno se estaba portando mal, y le dice: sería así, que necesito a alguien que me limpie la casa por 50 en el futuro. Así que, o sea, sí, agresiones súper fuertes ahí en los colegios. En el corto sería un caso particular de una profesora de tercer año que es de matemática y es muy... O sea, te empieza a decir, bueno, no sé, en una prueba, no entendiste algo y te dice que te lo vuelvas a explicar, o en una prueba capaz no entendiste un punto al que yo te lo explique, y te dice, o sea, vos vas a estar frente a la clase porque ya nos acerca y te preguntás, y te empieza a gritar el mayor curso, ¿qué sos, tonto, que no entendés? Te tengo que explicar de vuelta, y te empieza a gritar y te hace sentir muy mal, es muy, muy mal, porque aparte te putea, te dice bobo, tonto, estúpido, o sea, te putea, es muy feo. Pero más allá de esa profesora no hay otra profesora, creo que es la única, por lo menos que yo haya vivido, es la única que te hace sentir así. Pero después fue un caso que fue al revés, que la profesora se la humillamos mucho y nada. La humillamos. Sí, se puso a llorar y se fue del colegio por lo mismo. No, en serio, pero fue de toda la escuela, no fue de ninguna, en general toda la escuela. Le hicieron muy, no, pero muy, muy, muy, muy, muy, o sea, escribieron en la pared del colegio con lo que la cargaban, bueno, no importa, se sintió muy mal y se fue del colegio. Y nada, pero bueno, con la persona esta que pasó el tercer año también hubo chicos que se sintieron muy mal y la terminaron, se fueron a la rectoría a quejarse y la profesora también, tipo, se echaron un momento, después volvió al colegio, no sé, me dio una cosa media rara, pero sí, existe. El pensamiento es, bueno, primero que a los profes no los tuteamos, lo decimos de usted. No es que lo tenemos por arriba, estamos como por igual, pero no sé, por respeto no le decimos usted. Yo personalmente a los profesores no les digo el apellido, le digo profe. Le digo, che, profe. Además, a veces hasta me olvido el nombre. Pero no, bueno, también lo que hablaban de el centro de estudiantes del Sarmiento en especial es un caso especial. Estamos como no aislados, pero como que no estamos parte ni de la FES, ni de la agrupamiento de. ¿Cómo es? Ni la SEB, ni la SED, ni CC, no sé. No estamos porque no queremos, porque el año pasado una reunión. Primero, en el Sarmiento lo que hay es. Primero, todavía no generamos como una conciencia entre todos los pibes de que hay un centro que. Bla, bla, bla. Primero queremos generar eso. Y después vemos si nos unimos o no, porque, bueno, tuvimos un inconveniente una vez que creo que vinieron los de la SEB, y no me acuerdo cómo lo sacamos. Sí, lo sacamos, no queríamos que vinieran porque no queríamos que se metieran hasta que nosotros lo hubiéramos organizado. Y no, eso de los profesores. Y en el Sarmiento depende, porque capaz que hay algún que otro profesor que te levanta el tono y algo y vos te quedás medio así. Pero a mí en un caso, no sé, una vez me peleé con un profesor. Y yo a la salida le iba a romper toda la moto. O sea, que los profesores también saben un poco como que... ¿Con quién se meten? Sí, con quién se meten. Vos le decís, andá a putearlo a uno y sabés que se te va a esperar afuera. Y por más que sea un pibe, está enojado y alguno que otro sabe. Pero hubo un caso también de una profesora que por el Día del Animal lo felicitó a los chicos como si fueran monos, una cosa así. Pero todo problema igual que hay con un profesor, los pibes vienen a hablar con nosotros y nosotros, bueno, hablamos con la rectora, hacemos cartas, todo, y como que ahí la profesora o profesora afloja. Pero si no, muchos casos de esto así, no hay. Sí, en el acosta. En el acosta, la verdad es que no pasa muy seguido. Igual a mí me pasó en dos ocasiones, el año pasado, con mi profesora de matemática. La verdad es que yo para matemática no sirvo, no me sale. Ibas a pedirle ayuda o que te explique de nuevo y te gritaba, no explicaba. Así me quedó prohibida la materia también. Por suerte la probé. Pero después, por ejemplo, este año también me toca con mi profesor de inglés, que tampoco enseña, se rasca todo el, perdón por la expresión, pero todo el día. Y después, cuando tratas de hablar o tenés que decir algo en inglés, te jode porque no te sale, no lo pronuncias bien, o te grita. Yo ya me he peleado dos veces porque me ha gritado. Y son casos que la verdad es que a todo el curso que tenemos inglés, la verdad que nos afecta que nos grite, la verdad que no queremos entrar tampoco en la materia. Y son cosas que van sumando porque al fin y al cabo terminás de tener, no te interesa ya la materia, por eso. Así que... ¿Y en este caso ustedes hablaron con alguien más, como en el caso de enseñamiento, que hablas con el centro, que hablas con el rector, o sea, lo que se acepta, como que bueno, hay algunos que están locos, a diferencia de Cortázar, que se terminó yo con la profe? No, yo creo que ahora es como todavía no lo planteamos, pero lo vamos a hablar porque la verdad es que ya es inaceptable que se siga haciendo esto. Bueno, gente, las expectativas del resto. Sí. Ah, las expectativas a futuro. Sí. Yo, o propio, o... Propio de alguna de ustedes. No, a mí yo ya dije, me gusta mucho todo lo relacionado con el deporte, pero también me gustaría hacer algo más. Sí, yo también, o sea, me gustan las cosas que tiene mi colegio, las orientaciones, pero no me veo siguiendo o estudiando algo de eso. A pesar de que, no sé, está la Escuela de la Joya, bueno, Bellas Artes, pero, no sé, me gusta, como dije antes, el profesorado de Historia, no sé, el Derecho me gusta, son algo que ven que tenga que ver con la política. Yo ya dije que quería seguir periodismo, pero se me interesaría seguir más con una cosa en realidad, porque ya tengo seguro el periodismo, que no puedo cambiar, pero otra cosa que me gustaría mucho sería Ciencias Políticas, que supongo que en algún momento de mi vida lo haré, pero ahora es periodismo. Bueno, yo la verdad que me gusta mucho lo que es la historia, también me gusta lo que es la política, pero también desde chica siempre me gustó lo que es la actuación y quiero seguir eso, quiero ser actriz. Y si quiero seguir con la política, tal vez militaré en otro espacio, pero... ¿Qué? En la Asociación Argentina de Actores. Y tal vez... Pero sí, esa es mi ocasión, quiero seguir eso. A mí, bueno, ahora que me acordé, retomando antes el tema de que habíamos hablado por ahí de la nivelación de la educación en Sarmiento en especial, primero que lo que hay que lograr es que en Sarmiento que vengan los pibes, porque el primer problema que tiene Sarmiento es eso, que no vienen los pibes, porque faltan. Y después que nos gustaría que todos los colegios estén en el mismo nivel de matemática, y en el Sarmiento siempre se está más abajo. ¿Por qué? Porque muchos pibes que, bueno, que son más, saben que el nivel es más para abajo, entonces se da un nivel más para abajo, y eso a la hora de terminar no nos sirve. Nos sirve muy poco para la facultad, y eso capaz es un tema que a muchos pibes se la baje y dicen, no, yo no estudio nada. Y eso nos gustaría a todos que el nivel. A mí me gustaría ser médico, me gustaría ser abogado, me gustaría ser economista, me gustaría hacer muchas cosas. Una también. Pero, no sé, me gustaría hacer, tengo pensado estudiar Derecho, pero, no sé, tampoco medicina, no sé. Me gustaría ser profesor también, porque como ayuda a estudiar a algunos amigos, me gusta eso, ese trato. Pero, no. Ah, mí me encanta la política y así el derecho y la oposición, porque me encanta hablar, me encanta. No sé. Seguramente ligado a la educación y también un poco al teatro. Esas son como las áreas. Bueno, gente, nos vamos a agregar, les agradecemos un montón. Los de sociedad de educación, vamos a los prácticos, ustedes no tocan en cuenta, ¿sí? No, no, no.